El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. Han pasado 25 años desde el lanzamiento de la primera PlayStation. Era la propia Sony la que se encargaba de celebrar su particular efemérides a través de las redes sociales y con distintos actos en homenaje. 25 años en los que la industria ha cambiado en todos los sentidos y para la que aquella máquina de color gris fue indispensable para entender el lugar en el que nos encontramos ahora. Veréis, en 1994 teníamos otros referentes, una visión del futuro que posiblemente se parezca en poco a lo que ha terminado siendo, pero que desde luego afrontábamos con auténtico gusto. Fue el nacimiento de sagas ya legendarias y una transición hacia las tres dimensiones que asombró a toda una generación de jugadores. Incluso el CD-ROM y sus posibilidades quedará en la retina de quien disfrutó de aquella consola. Y ahora asistimos a otro cambio de ciclo. La vista ya no está en el número de polígonos o en la profundidad de bits que puede ofrecer la tarjeta de sonido. Miramos al streaming, al 8K, a los 120 FPS. Pero por mucho que nos ofrezcan todas esas mejoras como necesidades de los tiempos actuales, lo cierto es que resulta fascinante acercarse aún a esos juegos de hace 25 años y verlos con ojos de niño. Y a vosotros, queridos oyentes, ¿qué regreso de aquella época os gustaría ver? Lo pregunto porque precisamente estamos en un año en el que Final Fantasy VII Remake inunda todos los titulares, pero también consciente de otros revivals muy recientes como Spyro, Crash o Resident Evil. En cualquier caso, yo no soy de la opinión de que tiempo pasado fue mejor. Tenemos un apego, un aferrarnos a esa nostalgia, a la niñez, a una infancia o los recuerdos de cada uno que a veces nublan nuestro juicio. Hay que tener esa perspectiva del tiempo, esa lejanía que te conceden los años y también ser consciente de todo lo que influenció a lo que vino después. La prueba en esos informes de misión que solemos hacer. Pero bueno, estamos aquí para hablar de la actualidad, para hablar también de presente, pasado y futuro, de lo que tiene que ver con este medio. Una semana cargada de novedades como vamos a ver esta semana. Pero ha ocurrido algo muy raro porque cuando íbamos a grabar se ha sumado alguien que, bueno, dice que se llama Tony, pero no sé exactamente quién es. Bienvenido. Ya tardaban las bromas. Sí, mira, por aquí estamos otra vez. Después de un mes raro, algo complicado, pero no ha pasado nada grave realmente. Pero sí que, bueno, algunas frustraciones. Buscar piso es fácil, encontrarlo no tanto. En Barcelona. Pero en fin, aquí estamos a hablar de videojuegos muy muy a tope y con una que estamos jugando que me hace mucha ilusión a pesar de que tengo la voz un poquito como la tengo. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido este regreso? Que ya me comentabas para otra cosa que va a salir esta semana, que has tenido que instalarte incluso el propio programa Discord que ni lo tenías, que han ocurrido muchas cosas en tu vida. Cuéntale a la audiencia que habrá quien diga, bueno, Tony, desde que empezamos la temporada no ha vuelto a aparecer. Pues sí. Ahora molaría hacer algo en plan, es que he estado grabando para la película de Sonic, salía yo ahí en un frame, no. Pues mira, básicamente, este mes, es que, claro, lo que has dicho, me he instalado Discord hace poquito, porque claro, tengo nuevo PC, me lo cambié, el antiguo ya el pobre no me daba para más. De hecho, ya he explicado que, bueno, digamos que quería una tienda física cerca de casa y por eso me lo compré. Una semana después de comprarlo, la tienda cerró. Así que, bueno, pues mira. ¿Tú quieres, Tony, ahora que estás aquí, que hablemos de Sonic la película en tu honor? Yo lo que tú quieras, ¿eh? Esta es tu casa. Por supuesto, no, y es que además eres el único que no lo ha visto, así que los demás, que sé que la han visto y les ha gustado, pueden decir cosas muy chulas de la peli. La peli es fantástica, la peli a mí me ha gustado mucho, hubo un momento en el que pegué un bote, no es una película de estas que dices hay que darle 12 Oscars, pero a mí me gustó muchísimo, no voy a hacer spoilers. Pero uno sí, ¿no? Al menos. No, tampoco, es que no hace falta tampoco. Además, con todo el cariño a la academia, es que me dan bastante igual esa gente. La academia está formada por gente exageradamente vieja y todo hombres, con lo cual, digamos que no hay una variedad muy, muy buena. Y no verás a alguien que dice, oh, pues yo el año pasado era becario en este sitio. No, es como, pues yo el año pasado tenía un gotero saliéndome de la vena. No creo que sea el público que aprecie Sonic el Erizo. Bueno, pues la verdad es que me dejas sin palabras como cada vez que hablas, así que nada, hoy vamos a hablar de muchas cositas, no de Sonic, pero de, yo creo que de noticias muy chulas, que ha sido llegar tú y que la actualidad ha vuelto a estar ahí en el candelero, a encenderse y a tener debates muy chulos, así que hoy lo vamos a ver. Pero vamos a seguir con las presentaciones porque también nos acompaña Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues me ha gustado mucho esa editorial con la que has empezado el programa, y además es que también se cumple otra efemérides, y es que hace 20 años esta semanita que salió PlayStation 2 en Japón, ¿no? Haciendo alusión a esos, wow, 25 años de Sony. Así que muy, muy bien traído. Y a la pregunta que hacías de alguna saga de aquellos tiempos, de los 90, que me gustaría que volviesen, pues tengo aquí, no sé si de llamarlo top 3, ponerlos en el orden que queráis, pero me encantaría un remake de Silent Hill, que volviese a la actualidad después de ese fallido PT. Quizá Metal Gear, yo creo que si Konami saca ahora un remake del primer Metal Gear, yo creo que volvería a estar en las primeras planas de nuevo de todos los periódicos de videojuegos. Y por supuesto no me puedo olvidar de Banjo, ¿no? Ojalá hicieran un remake de, no sé si de la primera entrega o de las dos que sacaron en Nintendo 64, pero me encantaría volverlo a ver más allá de Smash, ¿no? Que ya de por sí es una gran noticia. Bueno, remakes o una palabra que hoy va a salir, Smart Delivery. Bueno, yo lo pronuncio como sea, pero esto de utilizar la tecnología no para volver, sí, a cobrarnos por el mismo juego, sino utilizar, pues eso, el que tu juego funcione en una máquina que en la siguiente. Vamos a ver, ¿no? A lo mejor en el futuro todas se animan si ven que funciona esta fórmula. Oye, pues sí. Yo la verdad es que todas estas ayudas al usuario son bien recibidas, vamos, con los brazos abiertos. Lo que pasa es que me parece a mí que estos juegos tan, tan antiguos, no sé yo muy bien si vas a poder demostrar que los tienes, ¿no? Sí, eso es verdad. En alguna cuenta, sí, sí. Bueno, luego lo vamos a comentar también. Ya digo, esta semana estamos sufriendo muchas bajas por enfermedades, por la gripe y por todo lo que ocurre en el mundo. Atreides no puede estar con nosotros. Tony me consta que está también malo de la voz. Pero Juanjo, yo no sé cómo te encuentras aquí. Bienvenido. Muy buenas. Yo hoy bien. Mañana no sé, pero hoy bien, de momento puede estar. Y nada, pues muy contento de volver a estar aquí. Y una cosa curiosa, cuando hemos empezado me he dado cuenta de que Atreides no está, y por lo tanto estamos haciendo un programa como lo del antiguo Sanza, ¿no? Cuando estábamos sin Atreides, y no me gusta, ¿sabes? Wow. No me gusta, me echo de menos que esté Atreides aquí, porque para mí ya la familia... necesito que esté completo. Entonces, desde aquí un saludo muy fuerte, un abrazo muy cariñoso y que se ponga bien prontito, que se le echa de menos el primer día que falta. Es que se ha creado una sinergia muy chula. Entonces, cuando falta una pata de la mesa, se nota mucho. De hecho, la gente nos lo decía con el último informe, que no pudiste estar en tu caso, Juanjo, y la gente nos decía, está bien, pero me falta una voz, porque claro, todas las semanas, escuchando los mismos, de repente falta alguien, hay un vacío ahí que cuesta llenar. Claro, nos pasa con Tony. Siempre lo tenemos como presente. En algún momento siempre hacemos un comentario que si Sonic, que si no sé qué, siempre con la gracia. Y os escucho. Sí. se echa de menos y claro, como él es un cachondo, pues al final no podemos evitar hacer la troleada fina a su estilo. Y nada, pues eso, que yo echo de menos a todos cuando faltan y agradezco que se me eche de menos a mí, por supuesto que sí. Bueno, hoy estamos los que estamos, ya veremos la semana que viene porque esto es un sin Dios. Yo soy Sergio Tur, hoy vamos a hablar de videojuegos, pero yo quiero aprovechar esta parte antes de meternos en toda la actualidad, los debates, entrevistas y demás, para hablar, en primer lugar, del informe de emisión. Venimos de Half-Life, aquí no damos ningún respiro, la gente nos decía, por favor, dadnos más tiempo, anunciarlo antes para poder prepararlo. Pues, os comento, al final de este programa vamos a anunciar el juego al que le vamos a dedicar el próximo informe. No damos fecha porque eso ni lo sabemos, pero tened en cuenta que hoy, al final de este audio, vais a saberlo y creo que os puede gustar mucho. Dicho eso, yo quiero aprovechar también para hablar de un podcast que me encanta, no tiene nada que ver con videojuegos, pero lo quiero recomendar porque me alegra mucho las mañanas cuando me voy a andar, que se llama Puedo Hablar y es de Perra de Satán y Snorkel. Está en iVoox, lo podéis buscar, ponéis Puedo Hablar y os sale. Son podcasts, episodios temáticos, pues sobre la amistad y van sacando experiencias. Ese es buenísimo, ese episodio en concreto. Pero tienen de todo y quería decirlo, que no solamente los podcaster hablamos o escuchamos podcasts de videojuegos, sino también de otras cosas. Imagino que a vosotros también os pasa en cierta medida, ¿no? Sí, de hecho yo podcast de videojuegos escucho un par más aparte de lo que pueda escuchar de normal, tengo un par de ellos, pero el resto, la mayoría son de historia o de un poco de cultura general y cosas así, que son los más interesantes para mí. Uh-huh. Bueno. Yo en mi caso de humor, especialmente el Nadie Sabe Nada de Buenafuente y Romero, que llevo escuchando esta gente años en tele y bueno, al final si puedo tenerlos a mi lado más tiempo mientras trabajo es fantástico y hay veces que estoy trabajando. Y ya si me miran raro porque soy el que lleva las VR en la oficina, cuando a veces tengo que taparme la risa, es como, por favor, que no se den cuenta de que me estoy aguantando hasta la lágrima de reír. ¡Qué grandes! Es que al final eso es lo bonito de los podcasts, de la radio en general, que nos acompañan en distintos momentos del día a día. Vamos a seguir, venga, vamos a hablar ya de videojuegos porque hoy afortunadamente no tenemos que improvisar, que forzar la maquinaria para hacer temas interesantes porque están ahí los hechos. ¿Y cuáles son? Pues vamos a contarlo en el sumario, como cada programa y todos los contenidos que tenemos para hoy. Y es que el goteo de información sobre Xbox Serie X no cesa. Ha sido la propia Microsoft la que se ha encargado de aportar más datos que ayudan a esbozar lo que será la próxima generación de consolas. Además, ha sido una semana de anuncios, como demuestra el nuevo proyecto de Platinum Games. El equipo dirigido por Hideki Kamiya cerrará así su particular trilogía de superhéroes. Luego te lo contamos. Y hay más noticias. Y esta semana hablamos con una persona que puede presumir de llevar 20 años inmerso en la programación y desarrollo de videojuegos. Tras su paso por compañías como Piro Studios, Tequila Works o Mercury Steam, Rubén Alcañiz decidió romper con todo para iniciar su propio camino trabajando de manera freelance. Fruto de ese esfuerzo nació el año pasado Super Arcade Soccer y él mismo nos contará el porqué de ese cambio de rumbo profesional y todo lo que he aprendido en ese proceso. Y quédate hasta el final porque regresa Nacho Bartolomé del canal Nintendatos con su sección de curiosidades, en esta ocasión de una saga que también está de actualidad por una reciente transmisión de Nintendo, que es Animal Crossing. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en vuestra casa en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! aunque se espera que Xbox Series X sea una de las grandes protagonistas del E3 2020, si se produce, porque de hecho hoy mismo leí la noticia de que no sabe qué hacer la organización, la ESA, con el tema del coronavirus, hay otros eventos de videojuegos que se han cancelado, pero si se produce, desde luego, todos los ojos van a estar pendientes de lo que haga Microsoft, que ya de por sí ha aprovechado para adelantar algunas de las características técnicas y la potencia de su consola de nueva generación. En un extenso artículo que ellos han compartido en su web oficial, los de Redmond destacan que se ha avanzado en todos los frentes tecnológicos. De hecho, esta nueva Xbox Series X se ha apostado para ella con un procesador personalizado de última generación basado en la arquitectura Zen 2 y RDNA 2 de AMD, con una capacidad de procesamiento 4 veces más potente que la de Xbox One. Esto, claro, afirman que permitirá a los desarrolladores aprovechar los, ojo, 12 teraflops de la GPU, con un rendimiento 2 veces mayor que el de una One X y más de 8 veces la de una One original. Hay más términos, más palabras de las que vamos a hablar. De hecho, han aprovechado para sacar pecho de una tecnología que tienen patentada que se llama Variable Rate Shading, VRS, una técnica que permite tener una tasa de frames más estable y con mayor resolución sin ningún impacto en la calidad final de la imagen. Hay muchos datos, ¿vale? Han aclarado que también vamos a poder reanudar múltiples juegos de manera prácticamente inmediata, llevándote exactamente al último lugar donde te quedaste sin tener que esperar en pantallas de carga. A eso se suma la apuesta por los 120 FPS como el nuevo estándar. Y una función muy curiosa, que antes lo comentaba, ese Smart Delivery, relacionada directamente con aquellos juegos intergeneracionales que vayan a tener versiones en One y en Series X. ¿Esto qué significa? Que si tú te compras un juego que tiene versión en One y en Series X, lo vas a poder jugar en cualquiera de sus dos versiones sin tener que comprarlo dos veces. El ejemplo que se ha puesto, Cyberpunk 2077. Te lo compras en One, te compras tu Series X y vas a poder actualizarlo o seguir jugándolo. Es a su manera el equivalente intergeneracional al programa Xbox Play Anywhere, de forma que, ya digo, si te compras el Half-Life Infinite, cuando salga, lo vas a poder seguir jugando en tu nueva consola. Muchos datos, no sé qué os parece, pero poco a poco se empieza a divisar un escenario a la nueva generación de consolas más concreto, ya no solamente son términos o ideas abstractas, ya tenemos datos sobre la mesa. Sí, y desde luego han sorprendido, porque lo han anunciado un día cualquiera, ¿no? Que diríamos, no han esperado ninguna fecha ni ninguna feria en concreto. Y esto me permite soñar con que PlayStation puede hacer lo mismo, ¿no? Que no se va a esperar tampoco a ninguna feria en concreto para que en cualquier momento las redes sociales sirven y disponen para informarnos, ¿no? Entonces, estaremos a la espera de ver lo que nos dice Sony, pero en cuanto a Microsoft, tengo que decir que esas características que han anunciado me parecen muy, muy buenas. Os quiero decir, se va a notar el salto en cuanto a la tecnología. Vamos a vivir un salto muy, muy bestia de la generación actual a la que se nos viene, ¿no? O sea, que son grandes noticias. Por ahora son promesas muy, muy, muy buenas. Si esto ya está implementado, o sea, si lo han dicho, mínimamente lo han tenido que implementar en algunos juegos ya para probar, o en algunas demos internas, con lo cual sí o sí tienen que saber que esto funciona. Veremos, porque siempre al principio se prometen muchas cosas, luego al final cambian, pero si al menos una o dos de estas características llegan a estar bien implementadas, ganamos todos. Y yo creo que aquí hay esta guerra de que dé primero este la información, así luego yo puedo contraatacar de mejor manera, tal. Veremos. Por ahora no pinta mal. Hay muchas ganas ya de que anuncien más cosas porque por lo menos Sony está con mucho secretismo. Sony en la GDC creo que fue que anunció el logo, que es como, Sony, por favor, no hacía falta. No, ya en el E3 anunciarán la etiqueta de detrás que pone warning, safety, no lo dejes al alcance de los niños. No, pero en serio, o sea, está muy bien lo que van anunciando por parte de Microsoft, pero yo quiero ya el reveal grande, el reveal de viene L3 o viene lo que sea y ya está todo sobre la mesa de ambas consolas, si hay una revisión de Switch, lo que sea también. Creo que hace falta ahora mismo este momento de comparar el futuro. Claro, el futuro de hardware va a ser esto. O a estandarizar, ¿no? En cierta manera, lo que se nos viene esta década, ¿no? Exactamente. Yo, fijándome en lo que son las cosas más concretas para el jugador, a mí me parece genial lo del Smart Delivery, me parece algo que se tiene que estandarizar, me parece muy de PC, algo muy típico de que tú te compras el juego y da igual ya la gráfica que tengas, en teoría siempre habrá una manera de que lo puedas jugar a futuro. Si, después tenemos problemas de compatibilidad y tal, pero normalmente un juego que tú tengas de tiempo, ya sea de manera oficial u oficiosa, lo vas a poder jugar, ¿no? Me parece muy bien asumir lo bueno del PC y llevarlo a las consolas, me parece genial. El Quick Resume for Multiple Games me parece también otra cosa muy guay, que es que puedas tener varios juegos abiertos y después tú vas entrando uno o a otro y no hay tiempo de carga, sino que los tiene como almacenados en stand-by. Me parece algo que está bastante interesante. Yo es algo que además utilizo a día de hoy muchísimo, muchísimo, tanto en la One como en Play 4, como en su día también en las portátiles o Switch. El no depender de ahora otra vez pantalla inicial, darle a cargar partida y el poder seguir o continuar donde te quedaste, sabiendo que a día de hoy hay unas limitaciones, ¿eh? Porque yo enciendo la One y hasta que empiezo a jugar pasan sus segundos largos. Sí, pero sí, es sí. Cierto que, y esto lo hemos ido constatando con las noticias semana a semana, que el terreno está allanado ya por parte de Microsoft y que a lo mejor Sony está tardando demasiado. Y sobre todo me sorprende que siempre hemos dicho aquí, y es cierto, que como que a Microsoft ya no le importa tanto dónde juegues. Si juegas en un PC o en la consola, lo que quieren es que juegues, lógicamente, y que utilices sus servicios. Eso es cierto, pero con lo que han dicho de la consola, sí que dan suficientes argumentos para convertir a la consola en algo relevante, que quieras pagar por ella. Y eso yo lo tengo que decir también. Sí, le da un valor intrínseco a la máquina, sí. Más allá de decir, la tienes por gusto. Realmente no, ¿no? Hay una cosa. Yo aquí a los técnicos, a Tony, que sé que sabe del asunto y tal, me viene muy bien que esté aquí, porque yo lo de los teraflops siempre lo he visto como algo un poco etéreo, ¿no? Porque yo entiendo que eso será la velocidad de trabajo, pero también dependerá de la carga de trabajo de la máquina para poder calcular eso, ¿no? A ver, los teraflops, que de hecho ya el prefijo tera ya indica que es la cantidad de algo. Los flops, no recuerdo exactamente, vale, era float. Bueno, es la cantidad de decimales que puede calcular un sistema por segundo. Eso significa potencia bruta básicamente y depende de cómo se utilicen esos recursos, tanto por parte del sistema como por parte del software que ejecute. Es súper relativo, pero 12 teraflops está muy bien, es una burrada ahora mismo. Sí, para que nos hagamos una comparativa quizá con el mundo del PC, porque al final esto parece, incluso hasta con la forma, ¿no?, de una torre, parece que aspira a ser como la Steam Machine de Xbox, ¿no?, o el primer híbrido de consola PC. Pues para que nos hagamos una idea, la RTX 2080 de NVIDIA tiene 11 teraflops. O sea, estamos hablando de una consola que ya es más potente que una de las gráficas más potentes que hay ahora mismo en el mercado. Sí, solo la supera la TI. TI, ¿no? Sí, sí. Claro, pues, pero tened en cuenta que estamos hablando de una gráfica solamente, luego hay que sumarle todo el sistema. Claro. Y claro, no solamente en la gráfica hay poder de computación para calcular enteros por segundo, sino también en el procesador. Depende de dónde se haga cada trabajo, si se hace en la CPU o en la gráfica, ahí habrá más potencia o en otra, pero vamos, si le metes una 2080 a un PC, al final eso es un maquinote también. Pero en cuanto a lo que es la consola en sí, 12 teraflops, a mí me parece una locura, que también veremos lo que dura, porque ahora mismo va a un ritmo tan bestia lo que viene siendo el hardware, que a lo mejor a final de generación decimos, uy, pues sí que es verdad que se quedaba un poco corto, pero ahora mismo De hecho, me gustaría dar un dato, porque a todo esto ha vuelto a resurgir una imagen de aquella presentación de Google Stadia, y esto creo que es interesante para ponerlo en contraste y en valor, donde se veía en esa presentación de lo que iba a ser Google Stadia, cómo iba a ofrecer muchísimo más que las consolas actuales, e incluso se aventuraban a decir más que las futuras, a nivel de teraflops, ¿vale? Play 4 Pro, 4,2 teraflops, One X 6, y ellos pues se enaltecían el que iban a tener 10,7. Es decir, que a día de hoy, si esto es cierto, que bueno, y lo han confirmado, que van a tener 12 teraflops y que los va a utilizar y no va a haber cuello de botella ni nada, tampoco hay un argumento de peso a día de hoy que te diga que el streaming es una garantía de potencia, parece. No, sí, el streaming yo creo que a día de hoy, y digo a día de hoy porque a corto plazo yo creo que el streaming va a ser bastante potenciado por el 5G. Estuve viendo alguna noticia sobre eso y va a cambiar mucho la cosa con el streaming y con todo en general. El 5G va a dar un vuelco porque el salto de velocidad actual del 4G al 5G va a ser tan bestial que la descarga van a ser prácticamente automáticas. Estamos hablando de una diferencia de datos muy gorda. Entonces, yo creo que el streaming puede que se imponga por simplemente por lógica pura, porque va a ser tan sencillo y tan fácil que no va a haber los problemas que tenemos actualmente. Pero aparte de eso, decir que esta máquina, habéis dicho una cosa interesante, lo del Steam Machine, y es que yo tengo mi teoría propia, no sé si lo habré dicho ya aquí o en abierto, así a petit comité, y es que yo le veo mucho similar la manera de trabajar de Microsoft con la Series X a como han hecho en PC con su Surface, que ellos tienen como una gama de portátiles y tablets, dependiendo de lo que tú quieras, de diferente ámbito, todos adaptados a Windows 10 de una manera concreta y tal, todo muy cookie, todo muy bien, todo muy llevado a su estilo. Y yo no sé por qué me da la sensación de que esto es más o menos así, pero para el gaming, para el tema de videojuegos. A ver si al final mi teoría sale a la luz y por ahí... Uh-huh. Yo, desde luego, valoro el trato al consumidor y creo que eso cualquiera que tenga una One o que no la tenga, pero que en cualquier momento haya observado cómo ha evolucionado la generación desde la que la comenzaron, es un hecho que están tendiendo la mano a sus jugadores. El ofrecerle todos los meses con el Game Pass, con esa retrocompatibilidad, que ahora muchas otras se están sumando a lo de la retrocompatibilidad, pero quien lo quiso emprender fueron ellos. Creo que todo eso habla muy bien de ellos. Y hay un tema, antes de pasar a otras noticias, y sé que nos estamos metiendo mucho en cuestiones técnicas, pero hablan, y no quiero pasar de puntillas por ello, como que los 120 FPS va a ser el nuevo estándar, o el 8K. ¿Esto vosotros lo veis real o es un reclamo comercial? Porque yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Mentira total. O sea, ya en esta generación se dijo que sería 1080p 60 frames y ya desde el principio Battlefield 4 salió a 900p y 720 en PS4 y One respectivamente. Con lo cual, esto siempre cogerlo de puntillas. Incluso en Play 3 se dijo 1080 y hay pocos juegos que corran a esa... O sea que no, ni de coña. No, o sea, que tenga soporte para 8K, vale, lo puede tenerlo, pero no vamos a ver juegos en 8K en esta generación ni de coña, a menos que lo quieran intentar y que a mitad de generación nos pase como en esta, que tengan que sacar un modelo Pro de estas porque no den de por sí. Si todo sigue como hasta ahora, yo creo que esos 12 teraflops, yo creo que aguantan la generación bastante bien. Ahora, como sigan metiéndole más caña, es que es inevitable que van a necesitar más potencia aún. Sí. Yo pienso que esta es la parte de los 120 FPS, la parte de las medias verdades. Uh-huh. Que es cuando dices, puedo llegar a eso siempre y cuando la carga gráfica lo que necesite tirar del juego sea muy poquito, que tenga poca potencia. Un juego indie simple y con eso llegas a 120 FPS seguro. Y te dices, con esta consola puedes hacerlo. Claro, yo no quiero 120 FPS con el Tetris. Yo quiero 120 FPS con, pues yo qué sé, con un juego de AAA última generación, el último Dark Souls, por ponerte un ejemplo. Y a eso sabemos todos que no va a llegar. Es una media verdad. Y antes de acabar, yo quería incidir en una cosa y es el precio. Yo ya me estoy imaginando que, al igual que ha pasado con la industria de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, que hace años decíamos, pero bueno, ¿cómo va a costar un teléfono 1.000 euros? No lo va a comprar nadie. Yo creo, con estas especificaciones en el papel, sobre el papel, puede que estemos ante una consola que perfectamente puedan decir que cueste 600 euros para arriba y no se le caigan los anillos y al final digamos, ¿quieres la gama baja? Sigue con la One. ¿Quieres la gama alta? ¿Quieres el nuevo Galaxy X tal, tal, tal o el iPhone de los gaming? Pues hay que has abierto un melón porque claro, recordemos Series X. Hay otras series, es decir, hay otro modelo que todavía no han anunciado, que se están guardando, que todo el mundo intuye que va a ser el modelo más económico de andar por casa, que incluso por nuestro Discord surgía el tema de, vale, ¿a qué renuncias y a qué no para que siga siendo compatible tu juego en Series X y en esa serie hipotética que salga? Y yo incluso me planteaba, ahora que está con el X Cloud, que está la otra con Stadia, que están los de GeForce Now, si en cierta manera el no llegar a esas cuotas o esa cima que se quiere alcanzar con Series X en esa versión económica, toda esta tecnología en streaming puede contribuir a apoyarlo, a hacer el poder de la nube que tanto se ha dicho. A lo mejor, igual que antiguamente te bajabas un parche de texturas, pues ahora con internet puedes mejorar un poco tu versión en esa consola que es menos potente que la cara. No sé. Sí. Yo, con respecto al precio, claro, cuando uno escucha 600 euros, la gente, madre mía, mucho dinero. Y es verdad, no es una consola barata, una consola de 600 euros. Lo mires por donde lo mires, sería la más cara. Yo creo que de toda la... Nunca creo que ha salido una consola a ese precio. Aunque si nos podemos mirar... O la Neo Geo. Yo recuerdo que la Neo Geo, la diferencia de precio era una cosa brutal respecto a las otras consolas del mercado. Una barbaridad. Hay que mirarla respecto al PC, lo que valdría un PC con esa potencia. Claro. Y un PC con esa potencia es mucho más caro. Pero el público de PC no es el público de consola. Sí. Vamos a ver, yo lo que estoy diciendo es que la gente lo ponga en contexto para que no se eche las manos a la cabeza. Evidentemente, el que juega PC no quiere saber nada de la consola. Claro. Pasa del tema y juega PC, va con su Master Race y eso a lo suyo, que me parece muy bien. Creo que la tendencia es a repetir lo que está pasando ahora mismo con los smartphones. Que ya digo, hace tiempo decía que nadie iba a poner un teléfono de 1.000 euros porque parecía que eso quién lo va a comprar. Y lo estamos viendo que ya, incluso hasta de 2.000 y pico euros estamos viendo últimamente. Entonces yo creo que con esto va a pasar lo mismo. Claro, claro. Y además, un teléfono de 1.000 y pico euros cada 2 años. Mm-hmm. Y la gente lo compra sin problema, llega, entrega al viejo, se coge el nuevo, lo financia, una parte está pagada. Es algo que, como en otros mercados está existente, yo no digo que esto sea ni bueno, ni regular, ni malo. Ojo, que la gente después criticará lo que quiera criticar, me parece muy lógico. Pero que se hace en otros ámbitos y nadie se echa las manos a la cabeza, eso es una verdad hoy día, sí, irrefutable. ¿Vale? Bueno, ya veremos qué ocurre, porque todavía el precio es una especulación, lo que va a hacer Sony por su parte, lo que el público está dispuesto a pagar, pero hay otra certeza, algo que sí que sabemos muy bien, porque desde que Platinum Games anunciara por sorpresa su misterioso Platinum 4, claro, ha mantenido en vilo a toda la comunidad de jugadores. Después de ese éxito de The Wonderful Remaster en Kickstarter, prometieron el anuncio de su siguiente videojuego esta misma semana, y así ha sido. Se llama, yo lo voy a decir en español porque me suena incluso más gracioso, que es Project GG, que es un juego aún secreto, de hecho lo ha confesado el propio Camilla en una entrevista con la revista japonesa Famitsu, y este juego forma parte de una trilogía de superhéroes que comenzó con ese Beautiful Joe, un héroe enmascarado solitario, después con The Wonderful, ese conocido escuadrón de superhéroes, y era este Project GG, que es, por lo que se ha podido intuir, un héroe gigante tipo Ultraman peleando contra otra criatura. Muy esa estética, esa tradición del kaiju japonés. Y lo interesante es que esta va a ser la primera franquicia de la que Platinum Games es 100% propietaria y distribuidores. Por lo que, claro, la compañía va a intentar sobrepasar todo lo que ha hecho previamente en cuotas de calidad y de todo. Es más, Camilla ha manifestado su deseo de que el título sea multiplataforma y que llegue a todo el mundo si es posible, contando con un equipo de trabajo que espera que alcance las 100 personas. De momento son 15, hay un montón de puestos de trabajo. Si nos escucha algún programador, artista, alguien que se dedica a la comunicación, porque hay plazas para todo, que pruebe a echar suerte. Pero no sé si habéis visto el teaser de este Project AGOGO o Project GG o Project GG, que a mí me hace más gracia, pero que tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy ese sello Platinum que tanto enamora a su comunidad. Sí, yo he visto el tráiler esta mañana con ese perrete, que es un amor, pero claro, me deja con ganas de más, ¿no? Porque evidentemente, básicamente pinta muy bien, pero sabiendo que estamos ante una cinemática. Luego veremos cómo es el juego final. De hecho, Beautiful Joe tenía el estilo artístico bastante, bastante distinto, ¿no? Entonces veremos por dónde van los tiros. Desde luego, el tema este de bichos gigantes peleándose en mitad de una ciudad barriendo edificios puede pintar interesante. Veremos las mecánicas, que yo creo que en ese sentido Platinum nunca defrauda. Sí, a mí lo que me sorprende es la buena acogida, no por nada, ¿no? Porque claro, es un juego de Platinum y eso ya es casi casi síntoma de calidad. Depende de si lo hace el equipo A o el equipo B, todos sabemos que tiene como dos grupos y cada uno trabaja de una Camilla manera. Camilla estará en el A, ¿no? Entiendo que sí. Claro, es que Camilla hace cosas muy raras. ¿Vale? Camilla me bloqueó por hablarle en catalán, eso es racismo. Sí, más puro. Dios. Bueno, el caso es que el juego no deja de ser una cosa así parecida a Ultraman, una cosa parecida a Pacific Rim, también se podría decir, así con pues robots grandes, parecido peleándose con monstruos gigantes y tal. Y no es nada del otro mundo en cuanto al planteamiento. Ahora hay que ver eso en cómo se traduce, porque, vamos a ver, pelearse en una ciudad y empezar a destruir edificios, eso tiene un trabajo interesante. A ver si puede ser lo que prometen o estamos viendo una cinemática y ya está. Yo lo digo por eso, porque es muy complicado. Yo no creo que sea fácil hacer un juego con tanta carga de trabajo. Hombre, a esto le queda todavía muchísimo, pero vamos, si son 15 personas y quieren llegar a 100, pues imagínate. Pero es precioso, creo que recomiendo a todo el mundo leer el mensaje, el comunicado que han puesto en la web oficial de ese Platinum 4 y de este Project GG, porque habla precisamente de cómo Camilla ha podido al fin dar luz verde a lo que durante tanto tiempo no había podido. Hasta la fecha todo el mundo le preguntaba, bueno, ¿y cuándo va a haber una secuela de Devil May Cry? ¿O por qué no sacáis Scalebound? ¿O por qué no hay un Bayonetta 4 sin haber sacado el 3? En fin, la gente pidiendo locuras. Y él siempre decía a su equipo, preguntadle a Capcom, preguntadle a Nintendo, preguntadle a Microsoft, porque son los propietarios de todas esas franquicias. Y en cierta forma yo entiendo que como creador, tú inviertes mucho tiempo de tu vida. En ese informe de misión de Half-Life contábamos esa piñata que podían abrir al final después de todo ese proceso de desarrollo, el gesto, lo que representaba, el poder soltar un suspiro y decir, al fin ha terminado toda esta carga de trabajo y también mental que supone. Pues imagínate todo eso que inviertes y que hay una parte de ti en todo proyecto, el alma se respira, que es de Platinum, y que luego no tengas el dominio de esa IP y pertenezca a otro, el qué hacer con ella. Te tiene que sentar un poco regular. Y en ese díselo sentido, a Kojima. O a Kojima, claro, si es que esto lo hemos conocido. Y en este caso, mira, creo que van a poder hacer al fin lo que quieren sin depender de nadie y jugándose su dinero, que eso también es importante. Sí, lo que yo no sabía de todo esto, evidentemente no he jugado a The Wonderful 101 y tampoco he jugado a Beautiful Joe, pero no sabía que tenían esa conexión. Yo, o sea, más allá de que son superhéroes, pero creo que no sé si se refiere en el mismo universo. No, no, que yo sepa no. Pero estéticamente es una trilogía más espiritual, sí. Digamos. Vale, sí. Vale. Tiene un rollito parecido en cuanto a la estética, a lo mejor, un poco el golfeo típico de, pero no mucho más, ¿eh? No creo que tenga nada más allá. Y también decir, no están muy tocadas las IPs, estas IPs de Camilla. Son juegos más o menos respetados. Beautiful Joe es un juego más o menos de culto, con su gusto. Ha tenido un par de... No ha tenido mucho maltrato. Yo creo que ninguno. Y a The Wonderful no te digo nada. Es un juego que de hecho le han dejado. Le han dicho, no, trabaja a gusto. Así que yo creo que por ahí... Platinum no se puede quejar del trato a sus IPs. Bueno, no a sus IPs. IPs que han trabajado ellos que son de otros. Claro, a ver, no es el... Si maltrato, afortunadamente no ha sufrido y el prestigio de Platinum es intachable. Nadie puede negar eso. Pero es verdad que al final quien pone el dinero es el que manda. Sí, y, que tú no puedes guiar el juego como tú quieres. Al final tienes que llegar al dueño y preguntarle, ¿te gusta así? Y el dueño sí. Pero es lógico, creo que era el momento y el lugar adecuado para hacerlo, porque a lo mejor en los comienzos de Platinum, que todavía, vale, sí, fruto de las cenizas de la extinta Clover Studio, lo que tú quieras, pero jugarse su dinero o hacer algo que a lo mejor se hubiesen pegado una hostia monumental, como le pasa a tantos estudios nuevos que nacen y mueren en cuestión de años. Ellos han ido poquito a poco, primero trabajando para otros, ganarse la imagen, el respeto de marca y ahora montar su propia odisea. Sí, y trabajó pico y pala, que han hecho juegos que todo el mundo recuerda los muy buenos, pero el juego de las Tortugas Ninja de Platinum, ahí está, es un jueguecito normalito, tirando a muy normalito. Y después el de los Transformers, también quiero recordar que no es un juego muy allá, no es un juego malo, pero... que han hecho lo que han tenido que hacer para sacar dinero, le hacen un encargo, ellos lo hacen, sacan pasta y ahora están viendo el fruto de ese esfuerzo, de ese pasar por el periplo de vamos a hacer IPs genéricas para gente que no la pide y ahora vamos a hacer lo que queramos. Es que me parece muy bien. Sí. También es verdad que parece que ya de lejos que huele a juego de nicho también, viniendo de los otros dos, ¿no? Quizá. Bueno, hemos visto que el Kickstarter de Wonderful ha funcionado bien, pero yo creo que son esa trilogía de héroes, como la ha llamado, parece que está destinada a ser muy, muy de jugarlo grupo selecto de gente, hombre, no es gran que público. A lo mejor esto es abrir otro melón que no toca, pero es que los juegos de Platinum son un poco juegos de autor. Que a mí sabe que me recuerda. Me recuerda a, y esto a Tony le va a encantar, a Suda 51. Y No More Heroes, y Travis, que está ahí again. Esa manera de hacer juegos tan particular, tan suyo. Yo a Suda 51 a camilla, dentro de las diferencias lógicas, porque es que Suda 51 es muy particular. Yo creo que son personas bastante, bastante parecidas en esto. Sí, pero yo creo que lo que hace camilla es más fácilmente disfrutable. Yo creo que Suda es alguien con que o estás un poco igual de loco que él, o te cuesta un poco entrar. En cambio, con camilla yo creo que cualquiera que disfrute de los buenos hack and slash, disfrute de Bayonetta 2, por ejemplo. Hombre, y del 1. Y del 1 así digo el 2 porque para mí es el mejor hack and slash de la historia. Para mí también. Ahí estamos de acuerdo. Pues sí, a ver, ya sabemos que aquí Platinum irá dosificando la información, le irá compartiendo. Creo que ha sido un buen arranque el enseñar este teaser. Al menos la idea ya se ha podido entrever, que hay otros que enseñan el logo y búscate la vida. Así que mira, un poquito más tenemos este Project GG o GG. Pero vamos ahora a otra noticia aquí dentro de nuestras fronteras en España, porque el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha confirmado hace muy poco que el gobierno de España va a regular las cajas de botín, también llamadas loot boxes. Precisamente desde el Ministerio de Consumo remarcan que estas cajas de botín promueven un consumo impulsivo y compulsivo del juego, que en ocasiones está destinado a menores de edad. Y el nuevo plan integral de regulación del juego tendrá en cuenta también el azar en esto de los videojuegos, y más en concreto todo lo que tiene que ver con estas cajas tan polémicas que ya están en el foco de estudio para organismos de otros países, ¿eh? Esto está ya estudiándose en Reino Unido, en Bélgica, en Estados Unidos. Todavía faltan detalles sobre esta legislación, no sé, la manera en la que puede afectar a los títulos futuros, a aquellos que ya están operando en nuestro territorio, por ejemplo el FIFA, pero sí que vamos a estar aquí al tanto de su evolución y analizarlo. Y como además esto es algo que no nos ocurre mucho, una noticia que nace en España y que tenemos el documento sonoro, y estamos en un podcast, si os parece, vamos a escuchar las palabras del ministro, que seguramente va a explicar todo esto muchísimo mejor de lo que lo he hecho yo. Finalmente quisiera terminar con un elemento vinculado al juego, pero que no tiene que ver con las llamadas casas de apuestas, sino con un mundo parecido. Este ministerio ha notado con enorme preocupación la extensión durante años de la proliferación también de fenómenos de juegos de azar en el seno del mundo de los videojuegos. Videojuegos que ofrecen unos mecanismos llamados cajas de recompensa o cajas botín que permiten al usuario mejorar su capacidad de desarrollarse en el juego accediendo a unos elementos de sorpresa previo pago con dinero real. También hay otras formulaciones, pero con dinero real, para acceder a una caja sorpresa que puede tener una mejora, por ejemplo, en un evento deportivo, un mejor jugador que dispara mejor o mete más canastas, o que te da mejores atributos en tu jugador, digamos, en el mundo de los juegos de estrategia, y que no está regulado en nuestro país y que, sin embargo, promueve un consumo impulsivo, compulsivo, que puede generar adicciones y que se está produciendo en un entorno no regulado, y no solo no regulado, sino que existen casos en los que los videojuegos son para menores de edad. Es decir, juegos que están etiquetados para menores de 18 años y que, sin embargo, en su seno se encuentran con estos dispositivos que los padres y madres no conocen y que cuando lo conocen no saben explicar bien en qué consisten, pero que básicamente conlleva que un niño o una niña puede tener 16 años, 15 años, pedirle a su padre 10 euros y otros 10 euros y otros 10 euros que los mete en el videojuego para tener mejoras de ese propio videojuego, se genera un consumo compulsivo. Muchas veces este proceso está acompañado de una música muy similar a la de las tragaperras, el proceso es muy parecido al de las tragaperras, y estamos hablando de personas menores de edad que desarrollan de esta forma un procedimiento compulsivo muy peligroso para la salud y que ya ha sido regulado en algunos países y está siendo también en otros como Reino Unido, Francia, Bélgica o Alemania. Y por lo tanto nuestro país tiene que acometer de forma estricta la regulación de este fenómeno, cuestión para la que desde luego nos hemos puesto ya a estudiarlo y creemos que tiene un gran vínculo con todo lo que planteábamos anteriormente. Bueno, más allá de consignas políticas, que desde luego no es la intención de este programa, sí que esto lógicamente afecta a este medio que tanto nos gusta, del que tanto hablamos, y una cuestión tan controvertida como es esa financiación de muchos estudios a través de micropagos, pero más concretamente con estas cajas de botín que no deja de ser juego de azar. Estás pagando por algo que no sabes lo que te va a tocar, muchas veces sin ningún tipo de control, cualquiera puede acceder metiendo la tarjeta de crédito y listo, y a veces, como apunta el propio ministro, dirigido a una audiencia infantil. No sé, ¿qué os parece este paso hacia adelante? Porque hasta ahora es cierto que ni siquiera la legislación planteaba esta cuestión o ponerle nombre a los videojuegos. Y parece que poquito a poco se va modernizando y que se va llevando a las altas esferas una realidad que sufren pues muchas personas. Mira, tengo dos apuntes bastante bestias al respecto. La primera es que es verdad. Hay música similar a la de las tragaperras. En el tráiler de NBA... hubo pues un revuelo muy fuerte porque salían el sistema este de lootbox, y es que ya no se intenta ni ocultar. Es muy, muy, muy triste. Muy triste, y además es muy cierto que tengo el pensamiento de que esto se está haciendo en parte porque sí, es muy nocivo que niños estén expuestos a las cajas de botín, igual que cualquier otro sistema de gambling, de apuestas, pero también es posible que intenten sacar tajada como con cualquier otra cosa que se supone que es nociva, como tabaco y alcohol. No puedo dejar de pensar eso. Al final, cuando veo un paquete de tabaco de alguien y pone fumar mata, es como fumar mata, pero te estamos sacando dinero por ello. Y es como que me quedo un poquito así, y por eso no puedo dejar de pensar en, bueno, a lo mejor meten algún impuesto para los juegos que tengan loot boxes. Ya veremos. Claro, porque en todo lo que el audio que hemos oído, en ningún momento dicen que las vayan a prohibir, simplemente que no están reguladas. En ese sentido, las soluciones que le pueden poner pueden ir desde que simplemente pues el PEGI lo adapten, o que, como dice Tony, tengan un suplemento, o que en cierta manera obliguen a esas empresas a modificar los elementos del juego para esos países. En ese sentido, a lo mejor la empresa tendrá que ver si le compensa o no sacar el juego en X país por esas reglas, o si hacen distintas versiones para esos países que lo están regulando. Sí, es que hay un problema aquí, es que la libertad tiene muchas cosas muy buenas y algunas muy malas. Hay que decir que aquí, cuando no había libertad, no se podía jugar, estaba totalmente prohibido, y con la libertad llegó el juego. Y el juego pues tiene pues eso, tiene cosas buenas, regulares y malas. ¿De acuerdo? Antes no se podía y ahora sí. ¿Qué hay que hacer? Pues esa libertad hay que regularla para que no se llegue a más que los problemas que hay. Todos sabemos que el tabaco es malo, pero ¿vamos a prohibir a la gente fumar? Pues claro que hoy día no se puede. No se puede prohibir a la gente fumar. Es como cuando se quiso hacer. Y que estás en tu derecho también, claro, hay que decirlo. Con la ley seca se intentó en Estados Unidos y lo único que se creó fue una mafia acojonante. Así que no vamos a hacer lo que no debemos, porque no queremos tener casinos ilegales en nuestro país. Vamos a regular esto. Y por otro lado, quiero decir que, como bien ha dicho Sergio, más allá del signo político de quien ha hecho esta declaración, es un orgullo desde mi punto de vista, escuchar en sede parlamentaria y gubernamental hablar en estos términos de videojuegos a una persona que representa a los españoles, es decir, sabe de qué está hablando. Hasta hace poco yo tenía casi por sentado que la gente que estaba en el gobierno no sabía lo que era prácticamente un videojuego. Este señor, si no lo sabe, que dudo que no lo sepa, porque yo creo que sabe de lo que está hablando, bueno, el jugo, al menos se ha informado. Y el jugo a Final Fantasy VII Remake, sí, ¿eh? Exacto. En la Madrid Games Week. Pero bueno. No, lo digo para dejar claro a la gente, uh-huh, que al menos este señor se ha informado y ha sacado una cosa de nuestro ambiente, de nuestro mundo, y lo ha sacado a la palestra. Y tenemos que enorgullecernos en todo el sector de videojuegos de todavía que empezamos a tener relevancia. Hay muchas incógnitas, ¿vale? Habrá que ver cómo se matiza, porque efectivamente creo que aquí hay que saber diferenciar regular de prohibir. Creo que nadie, al menos yo por mi parte, ni espero ni quiero tampoco que se prohíba, pero se tiene que regular. El propio juego de azar, las tragaperras, el bingo, el casino, que esto sí que está un poquito más avanzado y han anunciado medidas de lo que van a hacer, también se está regulando. Habrá quien diga que son medidas demasiado fuertes, otro que diga que todo lo contrario, pero por ejemplo, que solamente los anuncios de publicidad de, pues eso, del casino, solamente se va a poder emitir de 3 a 5 de la mañana, es decir, unos horarios muy específicos, precisamente para que no llegue a una parte de la población que no tendría, que sobre todo, que son más vulnerables y están expuestos a todo esto. Que no pueden salir famosos, que no la compañía que se anuncia no puede anunciar bonos, eso de los 10 primeros euros gratis, porque eso al final no deja de ser un cebo para que sigas jugando. Creo que todo eso también llegará al videojuego. El problema es que aquí, y yo no entiendo de leyes, lo he dicho siempre, es la legislación, porque hablamos de compañías que operan no aquí en España, sino en un nivel internacional, y no sé hasta dónde el gobierno puede entrar o no. Pero claro, me encantaría que lo hiciese. Es complicado porque ¿cómo le dices tú a Blizzard que no publicite Overwatch, por ejemplo? Claro, en televisión puedes controlar las horas en las que haces la publicidad, pero en internet, tú un banner, ¿cómo controlas que no haya un banner de Overwatch 2 en un futuro? Sí, o a Electronic Arts, ¿cómo le dices que en el FIFA quite lo del foot? No creo que Microsoft esté por regularse eso a sí mismo. Yo creo que Microsoft directamente quitaría el foot, ¿sabes? Si de tener que hacerlo, quitaría esa opción. ¿Y cuál es el problema de eso? Que habrá gente mayor de edad, con conocimiento y con su capacidad, que pueda jugar a eso sin ser un problema para él. Lo ideal, de hecho en Francia ya han elevado esta cuestión a la Unión Europea, es que las asociaciones, las compañías, hablasen precisamente con la Unión Europea, con quien toque, con las instituciones, para que se pusiesen de acuerdo. Yo no creo que haya que prohibirlo, pero oye, no vendría nada mal un cartel que antes de hacer estas cosas te dijese, ojo, cuidado, tienes 18 años, o que no puedas acudir tú a un game o a cualquier tienda siendo menor de edad y te venda las tarjetas esta de 50 euros. Sí. Hay mucho por hacer. Mira, también estaba pensando mientras lo decías que la parte del foot, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Con el FIFA, porque es, tal vez yo creo que es el juego donde más fácil se pueda ver esto de una manera que tuvieras que descargártelo aparte, el programa, de una manera de aceptar el consentimiento, no sé, de algún modo, que no sea directamente accesible para el niño, a no ser que el padre coja y diga, sí, descárgatelo, haz uso, lo que sea. Pero al final no atajas el problema y es que un niño no juega eso, ¿no? Es que es muy complicado. Aquí entramos en un mundo donde yo, por lo menos para mí, para mis conocimientos, sobrepasa lo que yo puedo... Pero no puede ser un campo abierto como ahora. A lo mejor no pongo el mejor ejemplo, porque es cierto que va un público más adulto. Pero ayer jugando The Division 2, que nunca lo había jugado, hace como muchos otros juegos que, anda, te han dado gratis que puedes abrir 6 cajas. Pues yo, que no soy adicto a nada, que no me engancho, aún así tenía la expectativa de decir, ay, a ver qué me toca, a ver cuándo me dan otra caja. Y no había ningún tipo ni de regulación, ni de cartel, ni nada. Es más, le dabas un botón y directamente te llevaba una ventana de pago para pagar 50 euros de dinero real. Si esto se ha hecho toda la vida. Están regulando esto en el mundo electrónico, pero esto se ha hecho con los sobres de estampas con los niños toda la vida. El hecho de a ver qué me sale. O sea, eso lo hemos hecho todos. O sea, la cuestión es que hoy día, se va a regular algo que lleva durante años incentivándose, porque esto no deja de ser el gambling, no deja de ser algo aceptado en otro ámbito que no era el electrónico desde hace mucho tiempo. Pues a lo mejor el futuro pasa por, en este tipo de juegos, pedir el DNI siempre que accedas a una transacción de estas. Puede ser. También es cierto que aquí hay temas, le preguntaremos a Álvaro Arti cuando venga a hablarnos de eSport, porque yo, sin ser un entendido, es cierto que hay unos lobbies muy fuertes. Por ejemplo, en el fútbol, cuando en el estadio se está ya anunciando, los carteles son de empresas de juego de azar. Y esto en los eSports no sé hasta qué punto está implantado o no. Y sería una pregunta chula también ver qué agentes intervienes, qué actores. Porque no es solamente decirle a Microsoft o a Electronic Arts, oye, no hagas esto. Es que a lo mejor hay otros intereses mayores detrás que nosotros desconocemos. Claro, claro. Estamos hablando de un mundo de un tamaño descomunal que mueve muchísimo dinero y que al final tenemos que llevarnos bien porque, como he dicho al principio, prohibir las cosas que quiere hacer la gente no es la solución, aunque sea nocivo para las personas. Tenemos que tener en cuenta siempre que todos hacemos, o mucha gente hace, cosas nocivas para sí mismo y no se lo puedes prohibir. Y esta es una de ellas. Así que lo mínimo que puedes hacer es regular. Y aquí los expertos, pues por fin, el gobierno está tomando carta en el asunto y va a actuar, que me parece una noticia buenísima. Pues sí. Nosotros vamos a dejar la actualidad en este punto y pasar ahora a algo que creo que os va a gustar. Es difícil hacer un videojuego. En este programa solemos poner el foco en la figura del creador, en los riesgos, en la toma de decisiones que emprende durante la producción. Sin embargo, hay casos donde esos procesos no pasan por una jerarquía o un estudio, sino solamente por una única persona. ¿A qué retos se enfrenta quien decide crear un juego por su cuenta? ¿Es tan solitario ese camino como apunta desde fuera? Hoy hablamos con Rubén Alcañiz, alguien experimentado en el desarrollo de videojuegos tras una dilatada trayectoria trabajando para compañías como Piro Studios, Tequila Works, Mercury Steam o Gameloft. El año pasado publicó un trabajo llevado a cabo por sí mismo llamado Super Arcade Soccer, y si alguien conoce bien lo que se vive dentro de un equipo y también la otra vertiente como freelance, desde luego es él. Bienvenido, Rubén. Hola, ¿qué tal? Encantado, Sergio. Un placer. Igualmente. Hoy vamos a hablar mucho precisamente, como digo, de esa figura del creador, del desarrollador. Antes, fuera de micro, teníamos esa conversación de cómo a veces la prensa, quien es comunicador, hablamos demasiado, muchas veces sin conocimiento de causa, y hay que aprovechar cuando hay un testimonio y alguien que ha vivido todo aquello para realmente poder reflejarlo y que la gente pueda conocer ese mundo. Y fíjate que lo primero es decir que esta entrevista surge precisamente de un programa en el que Atreides, un compañero, comentó que había estado jugando a Super Arcade Soccer y a raíz de ahí contactamos contigo. Pero lo cierto es que en absoluto eres un desarrollador advenedizo que acaba de empezar. ¿Cuándo comenzaste a hacer juegos? Bueno, Sergio, uno de mis secretos, entre comillas, sería que supero la edad de 40 años. Wow. Entonces, digamos que por tiempo me he dedicado bastante a este mundillo, ¿no? Entonces, de alguna manera, adquieres muchos conocimientos cuando llevas tantos años, ¿no? No hay ningún secreto en ese sentido. Y bueno, empezar profesionalmente empecé en los ordenadores de 32 bits en los 90, estuve sobre todo con los Commodore Amiga, que no sé si os sonarán a los más jóvenes de que escucháis el programa. Y pero bueno, así empecé a nivel profesional fue en Piro Studios en el año 2001 en la saga Comandos. Wow, pero prácticamente desde los 90 has tenido contacto con este mundillo. Y yo te pregunto, porque claro, los jugadores ahora en 2020 que tenemos, la Play 4, la One, PC súper potentes, ¿cómo ha cambiado el desarrollo de videojuegos desde esos inicios hasta ahora? Ya no solamente desde fuera la tecnología, sino sobre todo a nivel de dentro. Imagino que no estaría tan regulado ni nada, y más en España, ¿no? Correcto. Fíjate, el gran cambio, mirando así con perspectiva, sería que antiguamente como si fuera el siglo pasado, ¿no? Sí. Pero cuando estuvimos trabajando en la serie de Comandos y tal, no existía el concepto que hay ahora de motores gráficos, de third party. No tenías la opción de tener un Unity, Unreal Engine o motores que a día de hoy utilizan no solo casi todos los developers indie, sino las grandes empresas. Son muy pocos los que realmente tienen motores propios, ¿no? Motores de juego propios. Y ahora mismo yo vería eso como la gran diferencia. Antes tenías que hacerlo todo casi siempre en C++, ¿vale? En C++, uh-huh. De una manera bastante arcaica, lógicamente, con ordenadores mucho más primitivos, y sin la ayuda de internet, como para consultar ciertas cosas. Y ahora lo haces todo pues con una ayuda brutal que es utilizar motores gráficos y lenguajes de más alto nivel, ¿no? Como César. También imagino que el acceso a la información, como tú dices, por un lado internet, pero también es cierto que a día de hoy hay cursos de formación específicos en desarrollo, carreras universitarias. En aquella época buscarse las castañas sería mucho más difícil. Sin duda. A ver, antes éramos, lo que ahora decimos que alguien es un friki o algo así, suena como, como tierno, como gracioso, como incluso bastante normalizado. Antiguamente éramos seres repelentes prácticamente, que no teníamos ningún tipo de vida social o no teníamos, estábamos muy encerrados en lo que era el mundo de la programación, ¿no? Y todo esto, por suerte, también ha cambiado. Fíjate que en todo este tiempo, lo has comentado, has trabajado en compañías como Piro Studios, Mercury Steam, Gameloft. Ahora, con perspectiva y sobre todo para la gente que a lo mejor nos esté escuchando y quiere iniciarse en este mundo, ¿qué experiencia o aprendizaje has sacado que a ti te gustaría haber sabido entonces? ¿Te refieres en estos estudios? En toda tu carrera laboral en general. Bueno, fíjate, ahora mirándolo con perspectiva, es que para mí realmente creo que el problema siempre radica un poco en la estructura de esos estudios, ¿no? De estos estudios españoles que en su día y ahora mismo casi me atrevo a decir que también las cosas no se hacían realmente bien, se improvisaba mucho y en fin, siempre ha sido como un trabajo un poco, no sabría decirte, un trabajo que no te han respetado. Básicamente a los empleados nunca se les ha respetado. No sé si me estoy yendo por las ramas, Sergio. No, perfecto. De hecho, no quiero decir nada porque me parece interesante. Me ha salido del corazón, pero es cierto que al empleado español, sobre todo de aquella época también, nos trataban como con la historia esta de, oye, que estás haciendo videojuegos, que no estás en un andamio, no estás en la mina, o sea, eres un privilegiado y habría mucha gente que mataría por estar en tu puesto, ¿no?, haciendo videojuegos. Cuando en realidad lo que querías era, tener tu sueldo, tener una cierta tranquilidad, casi siempre estando fuera de tu ciudad, siendo joven y eso era bastante complicado. Entonces, no sabría decirte con respecto a la pregunta original que me hubiera gustado saber para todo aquello. Pero es cierto, por lo que dejas intuir, que desde luego las condiciones laborales no eran las mejores, que quizás desde fuera uno habla de estos estudios, yo estoy diciendo varios, pero no estamos centralizando en ninguno concreto. Podemos decir, Piro Studio, Mercury Steam, Tequila, que desde fuera tenemos una imagen como muy romantizada. Todo el mundo querría trabajar en esos sitios, pero imagino que dentro de una empresa de esta magnitud quizás no todo es de color de rosas. No, incluso me atrevo a decir, y ya un poco porque por mi edad y porque tampoco tengo miedo a que me vayan a decir algo o tener algún tipo de represalias, pero absolutamente todas las empresas que he trabajado aquí a nivel nacional, incluyendo la última que fue Tequila Works, las condiciones siempre han sido no lamentables, porque al final tenías un trabajo, tienes un sueldo que no suele ser muy alto tampoco, pero en general siempre se ha tratado con engaños al trabajador de vamos a hacer unas horas extra, por favor, vamos a adelantar esto como sea, siempre apretándonos al máximo sin recibir nunca nada a cambio, nunca se han pagado horas extras ni nada parecido, ¿no? Entonces imagínate qué opinión tengo al respecto de todo esto. Imagino que en parte por eso te hiciste freelance, por eso has emprendido este camino en solitario. Muy bien visto, porque a ver, que yo haya publicado ahora un juego así con un cierto no éxito, pero que haya funcionado bien y tal, todo esto es fruto de, por dos razones, porque no voy a echar ahora toda la culpa a estos estudios, que siempre hay muy buena gente, ¿no?, con buen corazón. Pero el estar tan harto durante tantos años de tragar con siempre lo mismo, los mismos engaños, el hacer horas, el no respetarte, etcétera, etcétera. junto con que yo tampoco creo que es, creo que nunca ha sido una persona que trabaje muy bien en equipo, ¿vale? O sea, no, nunca he estado del todo cómodo, soy más bien un poco así más solitario. Creo que eso ha sido un cóctel que al final me ha hecho, desde hace bastantes años, decir, mira, tengo que ganarme la vida con esto, pero con otro formato, ¿no? Que es trabajar solo y solo siempre acompañado con alguien de externo o gente de mucha confianza, porque no quiero pasar otra vez por estar una jornada completa en una empresa de este estilo. Entonces, imagino que después de esta experiencia en solitario, siempre entre comillas, que es Super Arcade Soccer, y lo que comentas, sí, no volverías atrás, ¿no? A esa vida. No. La verdad es que no. En cuanto al tema económico, si consigues una cierta estabilidad que cuesta un montón de años, la verdad, puedes estar igual o mejor que en una empresa de estas, ¿no? Que teóricamente son empresas punteras de España, ¿no? Encima te hablo de las punteras, no de otras. Y en cuanto a tranquilidad, bueno, no tiene nada que ver. También es cierto que lo que haces es para ti, siempre vas a poner más cariño todavía, vas a dedicar más. No te van a doler tanto las horas que puedas echarle. Claro. De hecho, hay un tema que, lógicamente, en una entrevista de este tipo tenía que salir a relucir, el tan sabido crunch, una cosa que está muy instaurada, que es cierto que todo el mundo conoce, pero que tú, más que muchas otras personas, porque imagino que lo ha vivido desde dentro, y es verdad que en los medios de comunicación, los jugadores, te vas a un foro, todo el mundo lo ve con la suficiente distancia como para poder criticarlo sin paliativos, pero también ha ocurrido de programadores que a lo mejor lo tienen tan instaurado que incluso lo defienden, que entienden que es como parte del ADN de este trabajo. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a ver, por un lado, fíjate, la experiencia que tuve yo en los crunch, seguramente los más terribles fueron los primeros, los de Piro Studios, que eran crunch de una crueldad exagerada, de pasar ahí, 10, 12 horas todos los días trabajando, los sábados indiscutiblemente había que ir, algún domingo también, durante épocas de 2 o 3 meses, ¿no? Recuerdo gente y compañeros que pedían a su jefe, a nuestro jefe pedíamos ir un rato a casa a lavar la ropa o por algo que nos hiciera falta porque estábamos como en una prisión, ¿no? Recuerdo a la gente con barba, estas barbas que ahora se iban mucho, pero en la época la gente iba afeitada. Sí. Yo veía barba ya de gente que llevaba tanto tiempo encerrada y tan agotada que era realmente yo lo recuerdo como algo cruel, ¿no? Pero es verdad que... Pues no, precisamente eso, que cómo lo asocias, porque sí que ha ocurrido que muchas personas, ha sido con el paso de los años, que se han dado cuenta de lo que antes hacían, a lo mejor ellos creían que de propia voluntad, porque si todo el equipo lo hace, ¿cómo no lo vas a hacer tú? Y con los años, como que han abierto los ojos, ¿no? Muy bien visto, porque siempre, a nivel así crático, de alguna manera, se te consultaba, bueno, se te informaba de que siempre con alguna excusa de, bueno, es que para la E3 queremos presentar algo ya del nuevo Comandos, por ejemplo. Y chicos, venga, tenemos que ser una piña. Ya empezaban a venderte el tema como, oye, venga, todos a una, remamos a una, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y de alguna manera te iban introduciendo la píldora como diciendo, bueno, venga, todos a una, solo van a ser 2 o 3 meses, luego os recompensaremos. Casi nunca se recompensaba, pero bueno. Y vamos a quedarnos, mira, vamos a empezar quedándonos en vez de hasta las 6, nos quedamos hasta las 7. En un par de semanas hasta las 8 y progresivamente, pues bueno, vamos a tirar esto adelante y nos hacían sentir de alguna manera que era normal, ¿no? De que éramos empleados, pero también éramos pues parte del proyecto y que bueno, que esto era como una familia y que en las horas no se podían pagar porque bueno, la empresa al final no tiene tanto dinero y básicamente te vendían esa idea y te hacían sentir de alguna manera que eso era normal, como tú has dicho, Sergio. Y luego con el tiempo dices, madre mía, pero ¿qué estábamos haciendo allí? Claro, y todavía dentro de los estudios independientes casi que se entiende que bueno, si hay que arrimar un poco el hombro, se hace. Pero luego hay casos incluso más flagrantes, yo que sé, una Naughty Dog, una Rockstar, que mueven y generan millones, que cuando sí. esto se produce, que encima los juegos se retrasan, uno se pregunta, yo como consumidor, ¿es esto un problema de planificación? ¿Tiene solución el crunch o siempre va a seguir existiendo? Uf, qué pregunta más complicada. Está claro que el crunch no es solo, un problema a nivel nacional, como tú has dicho, los grandes estudios han tenido estas polémicas. El último que recuerdo fue este de Rockstar, ¿no? Sí. Con el Red Dead Redemption 2, que estuvieron ahí. Que me consta, tengo un amigo trabajando ahí que me dijo que no era tan exagerado, pero bueno, al final, evidentemente, existen esos crunch, ¿no? Y para mí, sinceramente, yo casi toda mi vida me he dedicado al mundo de los videojuegos, la programación, el desarrollo, pero también he tenido otros trabajos de consultor informático, haciendo pues otro tipo de pues, aplicaciones para dispositivos móviles, un montón de cosas. Y Sergio, el desarrollo de videojuegos es seguramente una de las disciplinas más complicadas que existen. Uh-huh. Esto lo decía un escritor de libros que no recuerdo muy bien su nombre, que hacía unos libros de desarrollo de videojuegos buenísimo. Y hacer un videojuego seguramente es muy, muy complicado. Está claro que ahora tenemos motores como los que mencionaba antes, ¿no? Que te facilitan mucho el trabajo, pero aún así sigue siendo muy complicado. Y planificar un proyecto tan grande como puede ser un triple A, que dices, bueno, pues en 2 años, 3 años lo llevamos adelante, pueden surgir tantísimos problemas que ni el más experto es capaz de prever, que al final claro. los desarrollos, oye, siempre se dilatan muchísimo. Al final, a la gente que paga hay que darle explicaciones, hay mucha presión, al final esa presión acaba afectando a los de abajo, lógicamente, que somos los desarrolladores de a pie, que somos los que nos toca quedarnos al famoso crunch de echar horas, venga, como hay que acabar esto como sea, hay que llevarlo para adelante, y al final esto es una cadena, pero yo creo que el fruto es eso, que la complejidad de hacer un videojuego, en mi opinión, es enorme. También es verdad que la industria que existe hoy en 2020 no es la de hace 20 o 30 años. Ahora, lógicamente, ha crecido en volumen, en que se ha conocido en el gran público, genera ingresos, se contratan más empleados y cualquiera pensaría, bueno, ahora que están las herramientas que se ha dado a conocer, no debería de existir tanto crunch. Y sin embargo, yo no sé si más que antes, porque es cierto que ahora se conocen esos casos, a lo mejor antes no. Pero al menos igual parece que sí hay, ¿no? Pues fíjate, Sergio, opino un poco como tú en ese sentido. Yo creo que ahora es cierto que hay de hecho, existen puestos de trabajo que básicamente se dedican a controlar este flujo de trabajo, a supervisarlo para que todo vaya en tiempos y tal, ¿no? Yo creo que has dicho tú la clave, que es que ahora se conoce más. Yo creo que ahora se sabe más cuando un estudio grande... está en un periodo de crunch y aunque lo quiera esconder, se va a saber. Antiguamente, yo creo que era antiguamente, pues eso, hace 20 años o 15, 20 años, esto no creo que llegara a la prensa, ¿eh? Entonces, a lo mejor quiero pensar que gracias a estas herramientas y a este sistema de gestión más óptima, hay menos crunch en general, pero se conoce más. Bueno, seamos positivos. Quiero pensar que sí. De todas formas, vamos a hablar de otros temas no tan lúgubres, porque es cierto que es una realidad la del crunch. Pero bueno, el año pasado, en tu caso, por ejemplo, publicaste ese juego, Super Arcade Soccer, un título que bebe de títulos como Kickoff, Sensible Soccer. ¿Cómo es encargarse una sola persona de todo el desarrollo de un juego? Porque ahí sí que tiene que haber crunch autoimpuesto, ¿eh? Sí, pero efectivamente... Joder, esto es una auténtica aventura, porque estos crunch, como dices tú, se hacen, ¿no? Se hacen con más cariño, ¿no? Te autoesclavizas de alguna manera, ¿no? Y si ni siquiera sabes si realmente el producto que estás haciendo va a tener algún tipo de éxito o va a servirte para, pues eso, para pagar tus facturas y tener un nivel de vida decente, ¿no? Es un crunch, pero es un crunch romántico. Efectivamente, estás ahí luchando por algo que te gusta, el juego lo eliges tú de alguna manera, quieres hacer, pues me gusta mucho el juego de fútbol, pues quiero hacer un juego de fútbol, me voy a dejar aquí los cuernos y bueno, es un crunch, la verdad, que paga más seguramente mi familia que yo, que lo sufren más ellos que yo. Y en cuanto al proyecto en sí, pues bueno, Es que, jolín, este juego al final es fruto de, no sé decirte si 4 o 5 años de trabajo. No exclusivamente en lo que es Super Arcade Soccer, pero yo siempre estaba haciendo pues juegos de fútbol más pequeños. Estaba haciendo, incluso tengo en la tienda de Unity, tengo unos assets que son, que es para ayudar a la gente a hacer juegos de fútbol de este mismo género, un poco arcade. Y todo eso llevó al final que hace un par de años me decidiera en decir, mira, quiero hacer esto. Creo incluso, un poco después vi que la Nintendo Switch podía ser la plataforma que me gustaría, donde me gustaría publicar, luego en Steam también. Y digamos que al final me decidí por esto porque ya tenía un background de fútbol bastante, bastante grande. Pero vamos, no ha dejado de ser una auténtica aventura, ¿eh? ¿Y desde el momento tenías claro, te veías capaz de abarcar todas las facetas o tuviste que aprender de ciertos aspectos durante el proceso? Bueno, la verdad es que me avergüenzo un poco porque hay ciertas cosas que las hice yo. Bueno, es que ya te digo, lo hice yo prácticamente todo, menos creo que alguna música que la contraté. Pero hay músicas del juego que también las he hecho yo. Wow. Gráficos 3D que he hecho yo, que no es, que lógicamente no es mi... A mí me gusta mucho modelar en 3D, incluso dibujar, pero yo no me considero un profesional del sector. O sea, que me guste algo no significa que diga, bueno, pues ya, claro, ya soy un profesional. Y hay muchas cosas que he hecho yo que, bueno, que a lo mejor me hubiera gustado que otra persona se hubiera encargado, ¿no? Se hubiese encargado. También imagino... De todo lo que comentas, claro, en ese proceso de tener que aprender todas las facetas, de incluso componer la música, como dices, o los modelados 3D, hay una implicación ahí personal muy grande, que oye, trabajas en un Commandos y también lógicamente te partes los cuernos, hay un equipo que lo intenta llevar adelante, pero esto imagino que será diferente, hay un punto ahí más emocional, ¿no? Sí, sí, en Commandos yo era, claro, un programador entre otros 9, si no me equivoco. Luego había un equipo de unas 20 personas de arte. Bueno, éramos un montonazo de gente. Aquí estás solo ante el peligro, sin un presupuesto como tal, en plan, oye, que tengo un publisher detrás que mira, que me va a mantener durante X meses, oye, y puedo contratar, subcontratar la música por aquí, los gráficos a esta otra persona. No, en este caso era, pues, por eso decía antes que era un poco aventura, porque... El presupuesto que yo tenía era, pues bueno, pues algunos ahorrillos mínimos y poco más. Y al final te tienes que ver en la tesitura y decir, pues bueno, pues mira, me abro yo ahora el software este para hacer modelos 3D, modelo esto yo como pueda, con todo el cariño del mundo, pero sabiendo que no es, o incluso animando muchas veces en 3D, y bueno, a veces me sentía estúpido diciendo, pero ¿qué hago aquí? Animando huesos, si esto no es lo mío, si yo no tengo esta ni la gracia, ni el don, ni nada. Pero no te queda otra. Y al final, pues estás entre que quieres cumplir un poco tu sueño y estás enfrentándote a la realidad de que tienes que tirar con todo. Además, antes comentabas que estuviste más o menos como 4 años, y no en el desarrollo directo, al menos sí que relacionado con todo eso. Sí. ¿En qué momento, siendo tú tu propio jefe, marcas una línea roja? Dices, hasta aquí, porque si le doy más vueltas, al final no sale nunca. Jolín, sí, cierto, ¿eh? Cierto, porque este juego cambió muchísimo, ¿sabes? Desde ser menos arcade hasta, bueno, las animaciones, los gráficos, cambió muchísimo. Y hubo un punto que yo te diría que esto fue hace... El juego se publicó en Steam en febrero del año pasado, ¿vale? O sea, tiene un año ahora mismo. Y en Switch creo que fue en mayo. En Nintendo Switch. Pero yo te diría que un año antes de publicarse es cuando dije, mira, todavía estaba intercalando trabajos que hacía a distancia, ¿vale? Del mundo del videojuego con esto. Digamos que tenía media jornada, trabajaba en una empresa externa y la otra media jornada la dedicaba al juego. Y hubo un momento, pues te diría que bueno, unos 6 meses antes del lanzamiento, ahí ya dije, bueno, mira, dejo esta empresa y me voy a centrar 100% en esto. Esa fue la línea roja, decir, mira, esto es una oportunidad que tengo, nunca se sabe cómo va a salir o cómo va a responder la gente o las ventas, pero creo que tengo que terminar esto lo mejor que pueda, y si termina bien, pues continuaré con esto, y si no, pues oye, un cambio de chip, me vuelvo a buscar un trabajo estable dentro de lo que cabe a distancia o lo que sea. Pero sí, digamos que medio año antes de febrero del año pasado se me marcó esa línea. Perfecto. Sobre el propio Super Arcade Soccer, bueno, tú lo describes ante todo como una experiencia, lo dice el propio nombre, arcade. ¿Hace falta ser fan confeso del fútbol para disfrutarlo o está dirigido a un público específico? No, lo bueno que tiene, lo bueno para, espero que para más gente que lo malo, sería que te haces a los mandos enseguida, tienes el botón de chutar, el botón de pase y el de centrar y ya está. Es muy directo, es muy arcade, ¿no? Los muñecos se mueven muy rápido, no hay botones para hacer ningún tipo de regate mágico ni nada, el portero es prácticamente automático, los porteros, y enseguida te encuentras jugando un partido sin mucha complejidad. Mi sobrino, por ejemplo, con 9, 10 años, bueno, enseguida se puso a jugar y vamos, juega seguramente mejor que yo, ¿no? Pues esa es la prueba de fuego, ¿eh? Sí. Y no hay ni una complejidad como puede tener, lógicamente, juegos de simulación más real como FIFA o Pro Evolution, ¿no? Y bueno, aparte que yo era un enamorado, siempre he sido un enamorado de... No tanto de Sensible Soccer, porque la gente siempre me menciona Sensible Soccer, sino de la saga Kickoff y Goal del genio que era Dino Dini, creador, ¿no? Y bueno, pues todo eso al final me animó muchísimo. Claro, yo tengo que reconocer que en parte esta pregunta es porque yo soy un negado del fútbol, yo no tengo ni idea. Por tanto, claro, mi experiencia cuando lo pueda jugar va a ser también interesante, desde luego, porque ya digo que yo ni entiendo de equipos ni nada. Pero fíjate que como el contraste, mi caso, con el tuyo, que imagino que está muy ligado precisamente a este deporte, leo en tu web que estás trabajando en una nueva versión y que la idea es cada año sacar algo. ¿Es así? Sí, estamos muy... Y ahora sí que digo estamos en plural, porque me gustaría mencionar a mi compañero de aventuras que se llama Piku, que digamos que, bueno, estamos trabajando juntos en lo que llamamos Super Arcade Soccer 2021, ¿vale? Que si no pasa nada saldrá este verano y bueno, y tenemos esa idea, ya que las ventas han ido bastante bien en Nintendo Switch de lo que es el Super Arcade Soccer, me ha dado pie a lo mejor a fantasear o soñar un poco con la idea de decir, oye, que esto está funcionando realmente, me he podido permitir traer a esta persona que ya me ayudó en el testeo del primero, ¿vale? Para meternos a fondo en una versión mucho mejor del juego, al final, a lo mejor, aprovechándonos de esta dinámica que tienen los grandes títulos de sacar el mismo juego, entre comillas, pero cada año mejorado, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, intentar, yo creo que mínimo vamos a tener este nuevo que saldrá en verano, Super Arcade Soccer 2021, y intentar, pues oye, ser un poquito más ambiciosos y intentar crecer con todo esto. Y mira, ahora mismo, por ejemplo, tenemos ya prácticamente licencia para la Xbox One y lo sacaremos también ahí. Qué bueno, pues eso es un desafío en mayúsculas. Y estamos hablando de consolas, tienes la licencia de One, pero se acerca precisamente un cambio de ciclo, nuevas máquinas que están en camino, tarjetas gráficas que ya hacen cosas que hace unos años eran impensables. Yo no sé, como alguien que está muy pegado a la creación de videojuegos, ¿a ti qué te gustaría ver o te produce más interés de esta nueva generación, de todo lo que se habla? Bueno, pues jolín, muy, muy interesante. Aún así, nosotros estamos un poco ahora, lo miramos un poco desde lejos porque... Las consolas de nueva generación, tanto la PS5 como la Xbox Series esta que va a salir, me da la sensación de que para hacer un videojuego decente, entre comillas, va a estar solo al alcance de los estudios medianos y grandes. Yo ahora mismo no me plantearía sacar el Super Arcade Soccer, por ejemplo, en una de estas máquinas. A lo mejor dentro de un par de años, cuando la cosa se haya... estabilizado y sosegado, sí. Ahora mismo lo vemos un poco con esa distancia, ¿no? Decimos, bueno, esto es muy nuevo, esto es muy, muy para, oye, pues eso, para las grandes empresas, y estaremos muy atentos. Y por otro lado, estamos también con un ojo mirando al tema del streaming, todas estas plataformas que están saliendo, Stadia y tal, pues también miramos un poquillo a ver cómo se mueve el mercado, ¿no? Porque al final tampoco queremos quedarnos descolgados. Y sí, nos interesa mucho, pero ya te digo, de momento pues, planteamos que el nuevo juego queremos que vuelva a salir para la Nintendo Switch, para Steam en PC y Mac y para la Xbox. No estamos con esa ambición de, bueno, va, venga, tenemos que hacer una versión para Play 5 con unos gráficos de la leche y tal. Todavía no estamos en ese punto. Ojalá, ojalá. Pero a nivel de tecnología, no sé si el motor o la tecnología que utilizáis es versátil, lo podéis llevar de un sitio a otro, más allá de luego, evidentemente, hacer pruebas, o tendríais que reconsiderarlo todo en caso de querer expandirlo o llevarlo a más máquinas. No, mira, fíjate, en ese sentido, desde hace ya bastantes años estamos ahí amparados por en nuestro caso, por Unity, y sabemos que bueno, tardan más bien poco en adaptar el motor gráfico a estas nuevas consolas, porque les interesa mucho, lógicamente. Entonces, no habría una transición brutal en ningún sentido, ¿no? Solo por nuestra parte, a lo mejor, pues nos permitiría pues añadir a lo mejor mejores efectos de física del balón, pues detallar más los gráficos, que no es que tengan mucho detalle, que digamos, crear estadios más bonitos, con público más real, pero no habría que abordar como un reto ahí de, bueno, madre mía, pero es que esta máquina me ofrece ray tracing, ¿no? Que se habla tanto, sí, ¿verdad? No nos lo plantearíamos ahora mismo. Estamos en ese sentido, estaría tranquilo. Veremos en un par de años, ¿eh? Que ya digo que esto hay que dejarlo ver. Y cambia mucho, sí. Nos quedamos sin tiempo, pero ya que hablamos de futuro, aprovechemos también para recordar de dónde venimos. ¿Crees que hay un auge de lo retro? Tanto en las IPs que vuelven a salir después de un montón de años, canales de YouTube dedicado a todo este mundillo. Se está viviendo como una nueva ola de toda esta nostalgia de la época. Sí, es brutal, es brutal. Yo reconozco que no soy el típico nostálgico, jolín, qué bien, pues vuelve lo antiguo y tal. Pero también es cierto que, por ejemplo, estoy restaurando mi viejo Commodore Amiga porque quiero tenerlo enchufado. Y sí que es cierto que es brutal este movimiento, que no sé si lleva ya 3 o 4 años, pero que es brutal. A mí me gusta mucho porque, por mi edad también, sigo pensando que... Bueno, creo que cada vez más gente, que los juegos de antes eran otra historia en cuanto a que el jugador se sintiera más a gusto. Desde que llegaron todo el tema de, y esto seguramente lo habrán dicho miles de personas, pero el tema de los micropagos, el tema de pagar por sí, contenido sí, extra, el pagar y pagar y por la misma versión del juego, pero un remake, vuelves a pagar. Todo esto a mí me ha hecho alejarme, en cierta manera, mucho de los videojuegos. Entonces creo que lo retro también rescata un poco esa esencia, para mí, maravillosa que tenía los videojuegos hace tanto. También hay quien ha hecho de lo retro un negocio, hay que decirlo, ¿eh? Sí, bueno, sí, es cierto que hay gente que se aprovecha un poco del pixel art para publicar juegos que a lo mejor no te están aportando mucho, ¿no? Pero bueno, a mí en general es un movimiento que me emociona. Genial, pues yo creo que podemos concluir precisamente en este punto la entrevista, Rubén. Ha sido un placer. Nos quedamos además con una mirada a ese Super Arcade Soccer 2021, este verano, y que bueno, muchísimas gracias por venir aquí al Batallón Pluto. Muchísimas gracias a vosotros, Sergio. Conocí el podcast este hace poco y me encanta. Me sorprendió mucho lo profesionales que sois y cómo suena el programa. Así que enhorabuena, ¿eh? Pues ya digo, cuando saques el proyecto estás invitado aquí, las puertas de este podcast las vas a tener abiertas. Nosotros muchísimas vamos gracias. A quedarnos aquí, vamos a poner un poco de música y regresamos con más contenido. Thank you. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso en la que estamos jugando, esta sección donde comentamos, donde compartimos con la audiencia a qué hemos estado dándole durante la semana en materia de videojuegos. No son análisis, son nuestras percepciones frente a la pantalla. Y hoy, como está de regreso Tony, que no siempre ocurre, es la ocasión de que nos cuente, que nos hable, que sé que está malito y hoy no ha intervenido mucho, pero este es tu momento. Pues sí, es mi momento, aunque es verdad que eso de estar de regreso y no siempre ocurre, últimamente siempre que estoy de regreso. Ya. Pero bueno, cosas de la vida. Vengo a hablaros de un juego que me ha volado la cabeza, de un juego que tiene para mí la mejor historia que he visto nunca en un videojuego. Tal cual os lo digo, os lo suelto así la bomba. Wow. Hablo de Deadly Premonition, la versión Deadly Premonition Origins de Nintendo Switch. No sé qué Atreides la jugó, ¿alguno de aquí la ha jugado? No. No. No. No, a ver, hablo del original. Nada. Pues original, se acabó la que estamos jugando, ¿no? Sí, ya está. No, a ver, realmente es que es un juego de culto, es así. O sea, hay mucha gente que dice, este juego es tan malo que es bueno. Y hay muchos matices ahí. Empezando por la historia, pues, un detective llamado Francis York Morgan, que tiene un caso en el que hay muchos asesinatos, que tienen como unas... Las víctimas tienen como unas semillas rojas por el cuerpo y ese es como el elemento común, ¿no?, que le lleva hasta un lugar llamado Greenvale y ahí es donde sucederá toda la historia que veremos en el juego. Los personajes que conoceremos, personajes secundarios, hay personajes muy típicos, ¿no? La típica señora que lleva el hotel, el sheriff del pueblo, yo qué sé, el matrimonio que lleva una cafetería... En ese sentido, son personajes muy, muy arquetípicos, pero están muy bien hechos. Cada uno tiene su historia particular y ninguno está por estar. Todos tienen su papel en la trama. Personalmente, bueno, esto es algo que se ha dicho mucho y es cierto. O sea, el juego a nivel de port del juego, porque al final es un port, es de los peores que he visto en mi vida. Y esto es así. O sea, a nivel de resolución, irá a 1080, pero parece que esto corre en una Play 3 de inicio. A nivel de frame rate, el juego podría ir infinitamente mejor. Visualmente no es ninguna maravilla. De hecho, es que eso se parece a un juego de Play 3. Pero la historia es tan buena que palia para mí todo lo demás. Muchísima gente a este juego lo llama Twin Peaks el videojuego. Directamente es que lo llaman así. Y de hecho es curioso porque este juego que salió el 23 de febrero de 2010 originalmente... se presentó como un juego llamado Rainy Woods que tenía que salir en 2008, publicado por Marvelous y desarrollado por Access Games, que son quienes lo han hecho. Pero tuvo como un reboot que básicamente fue cambiar unas cuantas cosas y ya está. Y he leído en comentarios de YouTube del tráiler de Rainy Woods que básicamente es como, parece que lo han cambiado para que se parezca menos a Twin Peaks, porque se parecía más todavía a Twin Peaks. Ya os digo, yo personalmente no la he visto, está en Netflix, debería verla. La jugabilidad, estamos hablando de un juego tipo sandbox con un mundo abierto bastante normalito para la época, muy vacío para lo que son los estándares actuales, pero tiene como su encanto, ¿no? Tiene su encanto porque hay muchísimos detallitos que dices, ostras, qué guay que esto se lo hayan currado. Tú vas con el coche, que puedes ir con los coches de policía porque te los prestan, ¿no? Es como que estás colaborando con ellos en el caso. Y la gasolina se termina, tienes el intermitente que lo puedes utilizar para la izquierda o para la derecha. Yo, de hecho, si iba por autopista, bueno, por carretera supongo que sería, lo utilizaba para adelantar como era debido. Incluso el limpiaparabrisas, para cuando llueve. No sé, son detallitos muy, muy, muy chulos. Muy chulos. Y hay un personaje que digamos que no está presente como tal, que es el personaje de Zack. Zack es una voz que está dentro de nuestro protagonista, Francis, y es como su mejor amigo, ¿no? Es como a quien le va contando todo, diciéndole, ay, pues mira, pues vi esta película, ¿te acuerdas, Zack, cuando la vimos, tal, que pasaba esto? Y son películas que existen, que ahora mismo no me sale ninguna, sinceramente, no voy a mentir, pero son todo películas que han sucedido, habla de actores de la vida real, y está muy bien, ¿no? Eso de que no se vayan inventando las cosas, porque al final son trayectos en los que tú estás con el coche y vas empatizando con los personajes. Ups, sí, eso, Sergio, eso sucede suena. En Final Fantasy XV, ya lo sé. Ya lo sé, sabía que lo ibas a decir. Sí, básicamente esa es la idea, ¿no? Pero está muy bien porque no solamente ves cómo Francis le habla a esa vocecita interior, esa vocecita no habla en ningún momento, no sale de la voz de Francis con un eco, nada. Simplemente él le habla. Pero está guay que hablen de películas reales, de actores reales, porque es como que te ayuda a empatizar más, ¿no? Es como, sé que están hablando ellos, pero como están hablando de aspectos del mundo real, me gusta que rompan la cuarta pared de esta manera porque me puedo ir enterando de cosas. Y está, la verdad, que muy chulo. Sí que ciertamente el gameplay, que, bueno, hay momentos en los que se convierte en un shooter en tercera persona, porque hay unos ciertos demonios, no voy a decir mucho más, a los que hay que terminar disparando o dándole pues golpes a melee con armas que se rompen. Ahí Breath of the Wild pues lo hizo muchos años después. Aquí se hace originalmente. Bastante peor, pero se hace. Lo que viene siendo apuntar es bastante terrible. Es que de verdad tiene aspectos bastante mediocres tirando a mal, pero es que la historia es, os lo juro, tan buena que no puedo dejar de repetir esta frase, porque de verdad es la mejor historia que me he encontrado nunca. ¿Entiendes por qué es un juego de culto? No, por supuesto, hombre, es un juego de culto porque es que tienes que conectar con esa historia, pero es que hay tanta gente que ha conectado con esta trama que de verdad no me extraña que el segundo esté en desarrollo, porque es que eso, vamos, en cuanto salga lo voy a, vamos, día uno. No me voy a coger un día pero de fiesta, pero voy a ir. Sin decir bueno. Nada, porque no lo hemos jugado, pero ¿el final da pie o tiene sentido que haya una secuela? Voy a obviar esa pregunta. Ah, es que vale. Si te respondo... No puedo responder a esa pregunta. Vale. Y quien haya jugado al original y se lo haya pasado y haya visto el tráiler del 2, sabrá por qué. La verdad es que yo personalmente estoy muy agradecido de que creo que ha sido Numbskull que ha traído esta edición a Switch. Además, en físico y con una coleccionista, así que no está del todo mal. Así muy sencillita. Me siento afortunado de haber podido jugar a este juego, de poder descubrirlo. De esta remesa de juegos que se quedaron en el pasado, juegos de culto. Que de verdad, yo estoy encantado de que si se traen 100, pues juegue a unos cuantos y uno sea un juego que aprecie tantísimo, porque de verdad que es fantástico. Muy pocas veces he visto una historia que llegue a ser así de buena, de hecho creo que para mí nunca, pero incluso tramas que diga que están así de bien hechas en juegos, ahora mismo no recuerdo ninguna que se le acerque, y no es que llevo poco tiempo yo jugando, y de verdad que lo recomiendo una barbaridad. Sí que no recomiendo la versión... Hay tres versiones. Esta que he jugado yo es la Origins, que está en Switch. Está Deadly Premonition, la versión, la primera de todas. No lo recomendaría mucho porque ahí, por alguna razón, se les ocurrió poner los controles de tanque, que yo los odio a muerte, menos en juegos de tanques. Y después está la Deadly Premonition Director's Cut, que ahí sí que los controles son, no son de tanque, son los que hay aquí en la versión Origin, son controles normales. Y por eso ahí sí que diría, vale, si lo encontráis para 360, dale caña a la versión de 360, y en Play 3 también está. Personalmente tengo unas ganas del 2 que no puedo con ella, de verdad. Y a lo mejor no os diría que os lancéis a la piscina ahora mismo porque el juego está a unos 30 euros. Pero porque no sé si vais a conectar con la historia, eso es algo que es una lotería. Pero si os ha gustado Twin Peaks, dadle caña porque, al menos por lo que dicen, es que es Twin Peaks el videojuego. No lo puedo corroborar, pero es que de verdad, para mí es juego de culto y uno de los juegos de mi vida. Bueno, yo oyéndote hablar, tengo que preguntarte por cierta afirmación que corre por internet cuando se refieren a este juego, y no sé si estarás muy, muy de acuerdo, pero ¿es cierto de que al final y en resumen este juego podría ser que todos sus apartados serán mediocres menos la historia? Sí, sí. Es lo que he repetido como 3 veces. Tal sí, cual, ¿no? Tal cual. O sea, es que la historia es sublime y todo lo demás es... Wow. De claro, mediocre tirando a malo, de verdad. Tiene que ser muy buena para suplir todo eso, todas esas carencias, ¿no? Es que es muy buena, te lo juro. Al menos para mí me parece de lo mejor que he visto en un videojuego de historia. Hombre, eso habla muy mal de los desarrolladores y muy bien del guionista. ¿Sí? Básicamente, sí. De hecho, el guionista es Hidetaka Suehiro, bueno, y otra persona llamada Kenji Goda, pero Hidetaka Suehiro, que parece que quien se llame Hidetaka en los videojuegos triunfa. Aquí Juanjo estará hombre, de acuerdo. ¡Hombre! ¡El amo! Pues aquí Hidetaka Suehiro, que se le conoce como Sueri 85, 86, 85, no me acuerdo, está ahora con Suda 51, y aquí los dos con nombre parecido, haciendo un juego llamado Hotel Barcelona. Y claro, yo ahí estoy pues expectante a ver qué es lo que sucede ahí, porque puede salir una castaña. De hecho, yo creo que es posible que salga un castañazo, porque cuando pones a dos genios, o considerados genios, a trabajar juntos, que están tan mal de la cabeza, quién sabe. Pero vaya, que de verdad, muy recomendado Deadly Premonition Origins. Si lo veis baratito, dadle caña. Y si os gusta Twin Peaks, la gente dice que... Yo no lo puedo corroborar, pero la gente dice que es Twin Peaks el videojuego. Así que... Bueno, qué lástima que hoy no está aquí Atreides, que él sí que lo había jugado. Para darte la réplica. Pero fíjate, en tu caso, lo que más resaltas es la historia. Y en mi caso, el juego que he traído es todo lo contrario. Importa todo lo demás menos la historia. Porque yo voy a hablar de un juego que salió en 2008, que he podido jugar gracias al Game Pass en la One, que es Ninja Gaiden 2, original de 360, de mi amigo y casi familiar Tomonobu Itagaki. Y digo que es mi amigo porque es mi amigo. Voy a aprovechar siempre que pueda para decirlo. No vas a estirar tú el chicle de esto, ¿eh? Hombre, no, la de mensaje privado por Facebook que me mando yo con Itagaki. Con lo que usas tú Facebook, ¿eh? Es que tú siempre estás metido en Facebook, todo el día ahí con tu rollo. Le digo, Itagaki. ¿No etiquetas en fotos? Le digo, Itagaki, ¿cómo te ha ido el día? Y él me contesta. Sergio, di por favor lo que ha pasado antes cuando he buscado en Google Imágenes Tomonobu Itagaki. ¿Quién ha salido con gafas de sol? Si buscas Tomonobu Itagaki en Google, te sale Mario Vaquerizo. Así como dato. Pero bueno, dejadme hablar del juego, jolín. Itagaki es verdad que era una figura que tenía un aura alrededor, un halo, que yo lo pensaba y decía, vale, todo el mundo lo considera un desarrollador, un diseñador mítico, pero realmente lo que yo tenía era la imagen de ese señor con las gafas de sol, con una katana y poco más. No había jugado a demasiado. Dead or Alive es una saga que no me interesa lo más mínimo. Y Ninja Gaiden nunca me acerqué a ella. Bueno, pues las personas se acercan cuando tienen la ocasión y en mi caso no lo tuve. 2008, Tecmo. Está ahí el Team Ninja con Itagaki al frente y brindan esta segunda parte de ese... no sé cómo llamarlo, reboot o ese punto de vista de los clásicos Ninja Gaiden de la época de la Famicom en Nintendo, le dan una vuelta de tuerca, no tiene nada que ver, es una sangría, muchísima sangre, mucho gore, mucha violencia descarnada. funcionó muy bien ese primer Ninja Gaiden que sacaron en la primera Xbox, pero funcionó mejor en el público occidental que en el oriental, curiosamente. Y mucha gente se quejaba de que era un juego muy difícil, tenía una dificultad endiablada, no daba ningún tipo de premisa al jugador de poder tirar por la tangente. Y a raíz de eso hicieron este segundo Ninja Gaiden, que no se corta, tiene más violencia si cabe, pero con algunas concesiones que yo particularmente agradezco, como que después de los enfrentamientos se te cura la barra de vida, que eso es algo que antes ni se podía imaginar. El caso es que este juego, como digo, es un hack and slash de la vieja usanza, de eso donde había muchísimos enemigos, muchos combos abiertos que tú podías ir enlazando, armas, habilidades. Y yo recuerdo que en ese informe de emisión de Half-Life Director's Cut, una de las cosas que hablamos antes de ponernos a tono con el juego de Valve, yo le comentaba a Trades, fíjate que ahora me he puesto a jugar a Ninja Gaiden 2, y él me comentaba, Sergio, ¿es tan difícil como dicen? Porque dicen que está a la altura de un Sekiro. Claro, yo acababa de empezar y dije, hombre, a ver, yo no he jugado a Sekiro, he jugado a otras cosas de Miyazaki, pero creo que es una comparación. Pero entiendo, luego me he seguido documentando, viendo el pulso, tomando el pulso a la gente, lo que comentaba en la época, es un juego difícil. Tiene dos modos de dificultad, lo que es el sendero del acólito, que es lo que ellos llaman la modalidad normal, y luego el sendero del guerrero, que es donde realmente las cosas se te ponen duras. Luego se te desbloquean más modos aún más complicados. Es un juego que puedes seguir adelante con habilidad, midiendo bien los tiempos, donde la precisión, que eso es una cosa que comparte mucho con Miyazaki, alguien que ya hemos nombrado, el hacerte mucho con el patrón de los enemigos, con los parries, porque aquí tenemos parries, tenemos una colección de armas, somos un ninja, tenemos desde la katana, los bastones, los nunchakus, tenemos absolutamente de todo, la guadaña, y no hay una mejor que otra, al final todas se adaptan a la experiencia del propio jugador. Me ha parecido un juego que a nivel de historia es un pastiche absurdo, es decir, tenemos a un ninja en los tiempos actuales donde hay gente que te tira con un bazooka cohetes, donde hay motos, donde se respira cierto tufillo de ciencia ficción, pero esa mezcla tan rara con toda esa sangre descarnada que es muy serie B funciona en pantalla, porque al final es como, venga, a ver cuál es la siguiente locura que me vas a ofrecer. Y a nivel de diseño, los bosses es una auténtica maravilla. Ya digo, es un juego que me ha encantado, que yo no soy una persona violenta ni que suela jugar este tipo de títulos, pero Ninja Gaiden tiene lo suficiente. Quizás ese componente arcade antiguo de terminarte una fase y ver la tabla de puntuaciones, de querer mejorar, de querer probar nuevas habilidades, nuevos combos. Y eso hace que quieras seguir jugando. ¿Cómo será el siguiente capítulo? ¿A dónde me llevará? Porque pasamos desde lugares que beben de esa ambientación muy japonesa, con los cerezos en flor, hasta otras que te llevan a Nueva York, por decir un caso. Y es un juego que de verdad creo que ha envejecido realmente bien, que ahora entiendo el legado y la influencia de Itagaki, que es un tío con talento, que no es un nombre que simplemente tenga porque sí, por el meme, porque es gracioso su apariencia, sino que realmente dio luz a un título que me parece de lo más notorio del género. Aquí hoy ha salido nombrado Bayonetta, que yo ahí, igual que Tony, creo que ha sido el culmen del género y que no ha habido nada mejor. Pero Ninja Gaiden 2 tampoco es que tenga mucho que envidiar, ¿eh? Y lo digo totalmente en serio. Así que bueno, si tenéis una One y tenéis Game Pass, tenéis que darle una oportunidad. O si tenéis vuestra 360 cogiendo polvo, que la encendáis. Yo tenía una pregunta, Sergio. ¿Es determinante en este juego la habilidad del jugador? Porque has hablado de parries, has hecho la comparación con Sekiro, pero ¿es tan importante saber defenderte bien en los combates o es más accesible? Mira, hay una cosa muy diferencial respecto... No riáis, os estáis riendo por no, algo. Me estoy riendo yo, Sergio, mucho. Pues mucho. No te rías tanto. Oye, que estoy haciendo muy bien mía que estamos jugando. Bueno, pues precisamente lo que le pasaba en los Dark Souls es que los enfrentamientos para poder fijarte en el moveset del contrario eran casi siempre uno contra uno, o a lo mejor dos contra uno. Aquí es que hay tramos, en todos los niveles hay lo que ellos llaman pruebas de valor, donde te cierran las puertas y para poder avanzar tienes que acabar a lo mejor como con 30 o 40 enemigos. Por tanto, los reflejos son muy importantes, la precisión, medir los tiempos, pero si no tienes nada de eso, también puedes jugar. La prueba es que yo me lo he acabado y hay un truquillo, que no sé si Juanjo se ríe por eso o por qué se ríe, pero no, donde realmente... No, yo no me río por nada, Sergio. Yo no me río por nada. Yo me río porque soy una persona risueña. Bueno, vale, me parece bien. Bueno, pues hay un truquillo donde puedes guardar el arma haciendo una combinación de botones y donde eres invencible, pero tú tampoco puedes atacar. ¿De qué sirve eso? Hombre, es útil sobre todo para hacerte con los movimientos del contrario. No es muy ético, pero yo aquí digo la verdad, igual que está en el directo que yo hice, está subido al canal de YouTube del Batallón Pluto. Cualquiera puede ver este juego en movimiento, que es precioso, en esa sangría que hay, en todo ese color rojo que inunda la pantalla, hay cierta estética que me gusta mucho. Así que, bueno, pues eso, si os parece, vamos a continuar de todo esto tan gore, tanta violencia, a lo más cookie del mundo, que es Animal Crossing, y esas curiosidades que seguro que nos va a acercar Nacho. Y continuamos aquí en el Batallón Pluto para también traer esa sección, esa firma invitada que tenemos cada mes, porque sí, amigos, ya ha pasado un mes, pasa muy rápido el tiempo para absolutamente todo, pero también para poder acercarnos esas curiosidades que también domina Nacho Bartolomé del canal de YouTube Nintendatos, que precisamente hoy va a tocar un tema que ya hemos adelantado, ese Animal Crossing, pero lo primero, darte la bienvenida, Nacho. Hola. Buenas, a ver qué tal me notáis la voz, que estoy un poco enfermito, pero vamos a intentar contar curiosidades, ¿vale? Hoy igualmente vamos a caer como moscas, ¿eh? Lo estoy viendo, no sé qué está ocurriendo en el planeta, supongo que son las fechas, pero es verdad que todo el mundo tiene algún tipo de infección y que está pasando factura. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Animal Crossing, de cosas cookies, de cosas que te alegran la vida, la llena de luz y de color. Pero precisamente, antes de meternos en todo esto, hablábamos entre nosotros, lo decía Juanjo, quizás con Animal Crossing ocurre un fenómeno que no pasa con otras sagas o con otras franquicias, que hay gente, mucha más gente, que lo juega de aquella que lo reconoce. Yo creo que está cambiando con las redes sociales, con eso de que sale el mismo día que Doom, hay mucha broma, pero es cierto que aún da, para según qué personas, no sé si vergüenza o qué, y me llama la atención. Es curioso, porque la verdad es que realmente existe, creo, la percepción de que Animal Crossing no es de las principales franquicias de Nintendo, que están Mario y Zelda arriba, que son las que adora todo el mundo, y Animal Crossing, bueno, pues tiene su público y demás. Pero siempre es uno de los, en las últimas entregas, ha sido uno de los juegos más vendidos de cada una de las consolas para las que ha salido. De hecho, en 3DS ha vendido más, por ejemplo, Animal Crossing New Leaf, que todos los Zeldas, más que el Smash Bros. De Nintendo 3DS, casi wow, al nivel de Super Mario 3D Land, y en lo mismo en Nintendo DS, por ejemplo. ¿Sabes? Es que en Nintendo 3DS vendió 12 millones con 45 Dios de mío copias. Más de 12 millones de copias el Animal Crossing New. Y es un juego además que, claro, siempre tienes instalado o siempre tienes el cartucho cerca, porque te invita cada día a acercarte a ese pueblo, a los vecinos, a ver qué te ofrece. Claro, además es que es un juego que no es de retos, sino más de rutinas, de que tú te lo pones tus 15 minutitos al día y ver, y una de las principales gracias es ir viendo el paso del tiempo. De hecho, me parece que no es casualidad para nada que el New Horizons salga el 20 de marzo, porque justo nos coincide que el 21 empieza la primavera y vamos a ver, los que lo compremos de lanzamiento, el paso de invierno a primavera al día siguiente, que siempre es muy chulo ver la nieve y al día siguiente las flores y todo esto. Con lo cual, parte de la gracia es ir poniéndolo. Venga, a ver cómo está el mundo en otoño, a ver en Navidad cómo son las festividades de Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es ese juego de ir poniéndolo cada X fechas señaladas, en tu cumpleaños, por ejemplo, también. Entonces, bueno, siempre hay algo que echarle tus 15 minutitos, el domingo a por el mercado de nabos, etcétera. No es un juego luego que te tengas que meter una paliza a acabártelo, sí, una maratón, pero bueno, de que si te lo compras ahora cuando salga, puedes estar perfectamente un par de años jugándolo. Y es verdad que has tocado dos temas que luego vamos a desarrollar, lo de las fechas, cómo cambia efectivamente de una estación a otra, las festividades. Sí. Había quien hacía también trampa, ¿eh? Yo a veces hacía trampa para ver según qué cosas, o me ponía mi cumpleaños un día que no era. Y luego el tema de los nabos. Hoy vamos a hablar de nabos, ya se lo digo a la audiencia, que va a ser muy importante. Pero creo que, Juanjo, no sé si tú has podido, Juanjo, jugar a Animal Crossing, pero desde luego curiosidad también tienes, ¿no? No he jugado todo lo que me gustaría, es la verdad. He jugado, lo he probado, he tenido la suerte de poder tocarlo. Conozco gente que juega muchísimo Animal Crossing. Conozco gente que se quiere comprar una Switch por Animal Crossing. Ojo al potencial del juego. Y Vic es un jugador de los de verdad, ¿eh? Vic no es un jugador de estos casual, no. Le pega duro a todo. Un gran jugador de Dark Souls, por decir uno. Y una cosa que quería decir sobre Animal Crossing es que yo creo que de los poquitos juegos que justifica su compra casi segura, más beneficiosa en digital que en físico. Por eso mismo que decíais de poder jugar todos los días 15 minutos, y es que se hace, para mi gusto, muy agobiante. Para 15 minutos nada más, tenés que ir, buscar el cartucho, ponerlo, quitarlo. Sin embargo, tenerlo ahí en memoria, poder poner, echarte tu ratito, y después a otra cosa, y después poder volver a enganchar dentro de 5 o 6 horas, volver a echar otros 15 minutos, es mucho más práctico tenerlo digital que en físico. No sé si pensáis lo mismo. Sí, totalmente. Es el típico juego al que recurrir eso todos los días. Yo, por ejemplo, me lo voy a comprar en digital. Ya lo vengo haciendo con la mayoría de juegos. Yo ya me he pasado al digital hace tiempo. Pero Animal Crossing, para mí ese sería sí o sí, por lo que dices. Porque siempre hay que... cuando comentas lo de que es un juego al que va a haber gente que va a jugar muchísimo, realmente no es que te pegues un atracón de horas, sino que juegas un poquito a lo largo de muchísimo tiempo. Y eso es jugar mucho Animal Crossing, porque la gracia es eso, ir teniéndolo como una constante cada día. Y es verdad que este nuevo Animal Crossing está causando mucha expectación, gente que no sabe ni de videojuegos. Yo tengo el caso de mi compañera de piso, que se ha hecho muy viral en las redes sociales, se comparten fanarts, hay muchas ganas de poder probarlo, y me preguntaba, ¿qué es Animal Crossing? Y claro, tú lo intentas describir como una especie, no sé, de vida o de simulador social, Tamagotchi, o sea, son como muchas cosas, pero Nacho, ¿cuál es el origen de toda esta saga? Pues mira, es curioso porque cuando desarrollaron Animal Crossing, digamos que a la hora de comercializarlo tenían que clasificar el juego en un género para ponerlo en las fichas de las tiendas, ¿no? Digamos que allí, imagino que en Japón han contado los creadores, Katsuya Eguchi, que tenían que ponerle, pues, clasificar el juego para que en las tiendas pusieran Animal Crossing, plataformas o el género que fuera. Y ellos no sabían muy bien en qué género clasificar lo que acababan de crear. Y digamos que entre la lista de géneros disponibles que tenían que elegir había una palabra, un concepto que era comunicación. Y dijeron, pues vamos a incluirlo en comunicación, ¿no? Uh-huh. Así que sus creadores lo consideran un juego de comunicación, y realmente en su origen tiene todo que ver, porque digamos que estuvo muy inspirado en la propia experiencia de uno de sus directores, que es Katsuya Eguchi, que digamos que quería un juego con el que pudiera, pues, conectar con su familia. Él explicaba, Eguchi, que pasaba mucho tiempo fuera de casa en el trabajo, y cuando él estaba fuera, su familia jugaba la consola. Y cuando él llegaba tarde a casa del trabajo, pues él jugaba la consola, pero realmente nunca jugaba a la vez que su familia, porque no tenía mucho tiempo para coincidir. Entonces él pensaba que estaría bien crear un juego en el que pudiera, digamos, compartir partida con su familia, y en el que unos fueran jugando a su ritmo cuando pudieran y demás, y todos pudieran ver los resultados. Es decir, al final en los Animal Crossing siempre tienes un pueblo por consola, una isla en el caso del New Horizons de Switch, pero si todos los jugadores van, digamos, pues consiguiendo sus manzanas, sus frutas, plantando sus árboles, mejorando la decoración, pues al final todos los que están en la isla disfrutan de lo que ha conseguido el resto de las personas. Y él quería eso, pues un juego con el que compartir y digamos, establecer algún vínculo más con su familia y poder compartir un juego, ¿no? Qué bueno. Entonces, al final ese es un poco el mensaje, porque si lo pensamos, es un juego que no tiene fin, no hay un objetivo claro, Y bueno, fue, yo qué sé, el santo y seña de GameCube, este juego cuando se inició. Es lo que comentas, es la vida, es la rutina del día a día y quedarnos con esa parte de la comunicación, que luego además, imagino que tú también lo reseñarás, lo irás comentando, con el paso de cada consola, cómo he ido incorporando, me acuerdo en DS, con el Wi-Fi, que fue otra revolución, abrirte al mundo. Y es verdad, me parece inteligente dentro de esa clasificación de esos géneros, que no es un plataforma, no es un juego de lucha ni nada por el estilo, buscar la etiqueta de la comunicación. Sí, aunque digamos que también otro concepto clave en lo que fue la inspiración para Animal Crossing fue la ausencia de comunicación, la soledad que experimentó el propio Eguchi cuando se tuvo que mudar a trabajar en Nintendo. Él vivía en la prefectura de Chiba y se mudó a Kioto para entrar a trabajar en Nintendo, ¿no? Después de sacarse la carrera. Y él decía que sentía, pues, la soledad de estar en un lugar nuevo en el que no conocía a nadie, los vecinos eran gente extraña, y tenía esa sensación como de pues estar fuera de lugar, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco, con el día a día, con las rutinas, con el ir saludando a la gente, ir conociéndola, pues empezó a convertir, pues, Kioto y su nuevo ambiente, sus nuevos vecinos y su nuevo lugar de trabajo, pues, en lo que él consideraba un nuevo hogar. Y él quería que eso se trasladase de alguna manera, esa experiencia, a Animal Crossing, porque si nos fijamos, siempre somos un humano, entre comillas, que llega a un pueblo de animales, ¿no? Somos como diferentes al resto. Lo que pasa es que siempre nos acogen bien, ¿no? Los demás, siempre poco a poco vamos haciendo nuestros vecinos favoritos, tenemos al que nos cae mejor, a base de hacer tareas juntos, favores, recados y demás. Entonces, digamos que al final toda esa experiencia que vivió el propio Eguchi lo trasladó y lo volcó en la inspiración para Animal Crossing. Qué bueno. Y es verdad que qué interesante cómo se inspiró en su propia vivencia y en la de tantas personas, porque eso, al final, lo que ocurre en Animal Crossing, esas relaciones que se entablan, las hemos experimentado todos en mayor o menor medida. El que llegue un vecino nuevo y el que se te vaya, el estar todos los días a lo mejor con una persona y que de repente esa persona se tenga que ir y ese vínculo que has creado se rompe. Incluso siendo eso, un animal que a priori no establece ningún tipo de empatía y lo logra el juego. Sí, sin duda, es que es inevitable. Todo el mundo tiene su animal, su vecino favorito. Pues es inevitable que todos. De hecho, me parece que en las últimas entregas hicieron más difícil, menos traumático, entre comillas, que un vecino se fuera del pueblo, que podías, digamos, cancelar su mudanza. Uh-huh. Porque siempre había pasado en las anteriores que como un vecino de repente un día se quisiera ir, pues ya no podías evitarlo. Y en los últimos es más fácil, digamos, como convencerle de que se quede para que no pierdas a tu vecino favorito, porque sí que, por lo visto, había gente que se lo notaba, que se lo tomaba como una experiencia muy traumática, ¿no? Una persona, un animal en el juego en el que ya, con el que ya había desarrollado un vínculo afectivo ya especial, pues que desapareciese de su partida para siempre. Y ya dijeron los creadores, pues bueno, vamos a permitir de alguna manera que no sea esto un juego en el que alguien lo acabe pasando mal porque su amigo virtual perfecto pues se despida para siempre. Que a lo mejor hay alguien que desde fuera dice, pero vamos a ver, tanto no puedes tener empatía, yo qué sé, por un hipopótamo en un juego. Pero hay que entender que en esa relación tú puedes enviarle cartas por correo, él te las envía a ti, os hacéis regalos, o te dice, vamos a pasear, no sé qué. Es decir, que es que realmente ocurren cosas muy cotidianas, muy costumbristas, que conectan con nuestra realidad. Sí, claro, vamos, es que es un juego en el que lo que te quiere contar es, al final, cosas anodinas, como irte a coger fruta con una cesta, que dices tú, bueno, pues ¿qué juego puede hacer de eso algo interesante, no? Pues este juego lo consigue simplemente no basándose en sus mecánicas, porque no tiene ningún tipo de reto ni ningún tipo de gracia jugable, sino que todo lo vuelca en que consigas tener un ambiente, unos personajes que te hagan sentir bien, que te transmitan calidez, que te den buen rollo, que vayas tú creando y mejorando, pues, la propia comunidad, el vecindario, sobre todo en los últimos juegos en los que ya eras el alcalde, ¿no? Que podías ya gestionar el pueblo y hacer que la vida de todos, pues, se notase tu gestión, ¿no? Y digamos que esa es la gracia, que al final, pues fíjate que es muy gracioso el meme que se ha hecho con Doom, que coincidan en el lanzamiento el Doom Eternal y el Animal Crossing, Y es un juego que, por ejemplo, yo me gustaría, espero cogerme el mismo día ambos juegos. Y cada uno me da una cosa totalmente diferente, pero no tienen nada que ver. No busques retos, no busques acción en Animal Crossing, pero te da otras cosas que precisamente lo que hace que sea tan especial es que creo que te la dan muy pocos juegos. Y dentro de lo que son los juegos de Nintendo, no te lo da ninguno más, por lo menos. Y en ese proceso de búsqueda de curiosidades, ¿qué cosas te han llamado la atención? No sé si del proceso creativo, de los propios vecinos, referencias, no sé. Como primera curiosidad, igual decir que seguramente la mayoría pensemos que el primer juego es el de GameCube. Que para nosotros, para la gente que vivimos en Europa, pues el primer juego es el de GameCube. Y realmente la primera entrega de la saga salió para Nintendo 64, lo único que solo en Japón. Ah. El juego allí se llamó Dobutsu no Mori, salió en 2001 en Japón, que por cierto, Dobutsu no Mori se puede traducir como el bosque de los animales. El nombre, digamos, original en Japón es el bosque de los animales. Y lo que pasa es que luego ese mismo año, como ya coincidía el lanzamiento de GameCube muy cercano, pues sacaron una versión mejorada de ese juego para GameCube, que se llamaba Dobutsu no Mori Plus. Y luego ya el que salió en Europa era una versión mejorada del Dobutsu no Mori Plus, de la versión de GameCube. Que de hecho, bueno, si nos ponemos a indagar en su creación, el juego empezó como un juego para Nintendo 64 DD, que era este accesorio periférico raro en el que acoplabas a la consola un lector de discos magnéticos. Y de hecho, la gracia era que ese accesorio incorporaba un reloj interno. Y por eso Animal Crossing empezó aprovechando desde el principio el reloj interno de... Era un juego que querían que aprovechase ese reloj interno que tenía el 64DD, ¿no? Para representar el paso del tiempo y demás. Al final, como salió para formato cartucho normal, le metieron un reloj dentro del propio cartucho. Y luego ya en GameCube, pues ya usaba el reloj interno de GameCube, el juego. Pero lo que comentaba, si el primer juego, si en GameCube salió en Japón en 2001, en Europa no nos llegó hasta septiembre de 2004, ya cerquita de 2005, que es muchísimo tiempo. Quizá antes sí que los lanzamientos estaban un poco más espaciados, pero digamos que lo que pasó es que hubo un proceso de localización muy, muy grande con Animal Crossing, que lo tuvieron que... tiene mucho texto, mucha localización también, el propio juego, porque han intentado que cada entrega tenga sus propias, digamos que en cada país o en cada zona haya sus propias festividades propias de la zona. Y claro, pues eso conlleva un proceso, imagínate, hacerlo para todos los países europeos, pues es una labor tremenda, que claro, que retrasó el lanzamiento en Europa hasta 2004. De hecho, yo ahora lo pienso en perspectiva y me parece hasta un milagro que sigamos teniendo Animal Crossing teniendo en cuenta que era un juego muy raro, muy especial, vamos a decirlo así, para una audiencia occidental que no estaba familiarizada con nada de esto, que salió, como comentas, aquí en GameCube, que tampoco fue una consola muy exitosa, y sin embargo, pues fíjate, se ha quedado en la retina de todos los jugadores. Sí, por eso, porque al ser una experiencia así diferente a todas, al final pues se te queda marcado. Luego ya sí que es cierto que la primera entrega no estamos hablando de un juego que fuera un absoluto fenómeno aquí en Europa, pero bueno, siempre ha ido a más Animal Crossing, que la verdad es que con cada entrega han ido puliendo cosas e incorporando novedades como pues eso, la conexión a internet para poder visitar los pueblos de los vecinos, cosa que está muy bien, ir un poco más allá en las posibilidades de gestionar el pueblo, de personalizar tu ropa, por ejemplo en la DS ya en la pantalla táctil diseñabas tus propios diseños, como el que tenéis del Batallón Pluto ahí, de camiseta de Batallón Pluto, y claro, poco a poco pues se ha ido convirtiendo en una serie de Nintendo que... Insisto, nos quedamos con Zelda y Mario, pero es que Animal Crossing vende más que Zelda en varias plataformas. O sea, para ponerlo un poco en perspectiva. Tenemos al aldeano en Smash, que era una cosa que a priori no tenía mucho sentido, y fíjate. Y a Canela, claro. Que, y es verdad. Sí, Canela sí. En rama. Sí, que de hecho, hablando de Canela y Canela en rama, a nivel de vecinos, bueno, de míticos, porque, hombre, los que son del pueblo, pero Tom Nook, Totake, que hay mucha gente ahí... que imagino que habrá también un proceso hasta llegar a ellos o una influencia. Sí, ya han explicado los creadores que, bueno, que como suele pasar en estos casos, pues la mitología japonesa, el folclore japonés siempre es una constante en casi todas las referencias que toman en Nintendo. Y Tom Nook, además, el propio nombre viene de Tanuki, del perro mapache japonés. Es como un... suena muy parecido Tom Nook a Tanuki. Y, de hecho, su nombre en Japón es Tanukichi, que es un juego uh-huh. de palabras entre Tanuki y Kechi, que significa tacaño. Que, bueno, que yo creo que encaja con el personaje. Exactamente. Y, además, luego también tenemos a otros Tanukis, que son Tendo y Nendo, los sobrinos de Tom Nook, que también son Tanukis. Y todo el hecho de que sean Tanukis viene de que en la mitología de Japón se relaciona a los Tanukis con el dinero, ¿no? Digamos que se representa a los Tanukis en la cultura japonesa con enormes escrotos que indican buena suerte con el dinero. Cuando os fijéis en las estatuas de Tanukis japonesas, fijaos en los escrotos, que además que no son los testículos lo que son grandes, sino es el propio escroto. Digamos que los testículos, o sea, hoy eran tamaño normal. Vamos a hablar de nabos y de escroto. Bien. Sí, sí. Nunca lo hubiéramos pensado. Es el mejor podcast que hemos hecho en mucho tiempo, ¿eh? Sabía que Tony iba a saltar con esto, lo sabía. Con el escroto siempre. Yo con el escroto salto. Pero es cierto, aquí para el público también más joven, a mí se me viene a la mente la película Pompoco de Estudio Ghibli, donde también se ven a estas criaturas con el escroto, que incluso lo usan sí. para volar. O sea, que, claro, claro, como si fuera un globo, ¿no? Como sí. si fuera un paracaídas casi. Sí, sí. Bueno, hay que recordar que Mario en Super Mario Bros. 3, Mario Tanuki. Es el Mario sí. que va con la cola de mapache claro. y puede, como si dijéramos, planear. Sí, pero él no tiene el escroto no, piensa, ahí, ¿eh? Le pesa tanto que no puede volar, planea. Yo alguna vez me he imaginado, digo, si un Nintendo se hubiera atrevido a que Mario no volase con la cola, sino representando el escroto, hubiera sido bastante... Ay, sí, sí, sí. Perturbador. En fin. Por favor, no dejemos de hablar del escroto. No, de no, no, sí, creo que Nacho se ha preparado más anécdotas y curiosidades. Venga, vamos, por ejemplo, con Totakeke, que es otro de los personajes míticos de Animal Crossing, que está basado en Kazumi Totaka. De hecho, el propio nombre de Totakeke, Kazumi Totaka, bueno, por si no suena el nombre, es un compositor muy veterano de Nintendo y es responsable de la música y el sonido de muchas entregas de la serie Animal Crossing, entre otros, ¿eh? Porque ha trabajado en 20.000 juegos, es el que oculta la peculiar canción de Totaka en muchos de los juegos en los que participa. Y el nombre Totake, que viene de Totaka Ka, que además en Japón se expresa primero el apellido familiar antes que el nombre, entonces, pues Totaka Ka, Totake, es ahí la referencia. Por cierto, además en América el perro se llama Kaka Slider. Curioso ese nombre que tiene, uh-huh. pero no se parece, se pierde bastante la referencia en... Por ejemplo, tienes a Capitán, que es el capitán de la embarcación en varias entregas. Bueno, sí. en un juego me parece que era taxista también, creo recordar. Sí, en el DDS, bueno, pues Capitán creo. Es un capa. ¿Ah? Puede ser. Y Capitán es un capa, pues otro de estos yokai del folclore japonés. De hecho, el nombre, su nombre en inglés es Capen, con K y doble P, con lo cual es más parecido, es más evidente, pues que viene del Kappa, que también se escribe con K y doble P. Y también es curioso porque Capitán menciona mucho a lo largo del juego los pepinos. Siempre canta canciones cuando viajas en su barco a la isla, en el Animal Crossing, por ejemplo, el New Leaf, siempre canta canciones, odas a los pepinos, ¿no? Los tiene ahí como... está obsesionado. Y esto viene, es un poco raro, pero esto viene porque, según el folclore de Japón, los kappas sienten debilidad por los pepinos. Tú puedes dejar que un kappa, distraer a un kappa con un pepino, uh-huh. para que te deje en paz o tenerle contento, que no te moleste. Y luego, por ejemplo, otro de los personajes o elementos clásicos de Animal Crossing, los giroides, estas estatuas que están bajo tierra, están basados en unas figuras funerarias japonesas antiguas, las figuras Haniwa, que bueno, pues se enterraban durante los ritos funerarios y son muy parecidas, además estéticamente se parecen un montón a los propios giroides. Claro que luego ya te explicas por qué los giroides están bajo tierra en los Animal Crossing y ya te puedes parar a pensar mal y pensar que son estaban enterrados junto a antiguos vecinos del pueblo o algo así. Yo esto ya lo he pensado yo, pero realmente para un jugador japonés puede asociarlo a eso. Decir, oye, pues igual aquí había un vecino que murió en el pasado y aquí desentierro su giroide, la estatua con la que fue enterrado. Eso es muy un poco mal rollo, creepypasta, pero... sí. Sí, un poco hasta para Nintendo. Y luego, por ejemplo, tienes a la cama, que en el último juego es la encargada de la casa del sueño. Vamos, en el último juego, en New Leaf, me refiero. Ahí no he metido el Happy Home Designer, porque bueno, sí que es cierto que no es como de las entregas principales, pero a la cama es una tapir que viene de, aparte del juego de palabras obvio del nombre, de la casa del sueño, llamarse a la cama, pues es una tapir porque está inspirado en un yokai conocido como Baku, que son unas criaturas con aspecto de tapir que se dice que se comen los sueños de la gente. Los tapires también inspiraron, o los Baku, mejor dicho, también inspiraron a Pokémon como Drowsy, que también es como un tapir, ¿sí? pues también está inspirado en él. Qué bueno. Claro, yo creo que en este punto, también que nos perdone la audiencia que parecemos quinceañeros, pero bueno, son muchas horas grabando y claro, uno necesita también pues venirse arriba. Hay una cuestión principal en Animal Crossing que es la economía sumergida, Juana y los nabos. Ahí, ¿qué ocurre? Porque parece un juego como muy sencillo, pero realmente es verdad que hay personas que centran su jugabilidad en traficar con nabos. Y esto pasa. Sí, sí, vamos... Realmente hay gente que promueve, que su partida promueve la especulación pura y dura y lo centra en eso, ¿no? Porque un día a la semana, no sé si está también en la nueva entrega, todavía creo que no se ha visto a Juana en lo que se ha mostrado del New Horizons, pero digamos que tienes a Juana que vende nabos y los vende a un precio, pero tú, por ejemplo, puedes y los compra a otro. Y tú puedes visitar el pueblo de otros vecinos o de otros amigos a los que tengas agregados a la consola o visitarles online porque en sus partidas, en sus pueblos, los precios varían. Entonces puedes estar aprovechando para comprar muchos nabos cuando están baratos y luego irte al pueblo de un amigo en el que te dice, oye, mira, que se están comprando a muchísimo los nabos. Aprovecha, pásate por mi pueblo y véndelos y saca un beneficio brutal. Entonces, bueno, pues sí que es curioso ese mercado especulativo que han montado en el Animal Crossing. A mí me parece que tiene más encanto el ir ahí poco a poco con tus manzanitas y plantando tus cosas. Tu pero bueno, es una opción peculiar. Es interesante. Pues no sé si quieres compartir algún dato más, que imagino que tendrás pues un montón de cosas por ahí. Pues mira, quizá destacar que la importancia en, igual que digo que el primer juego fue clave, la visión de Katsuya Eguchi y del otro director del juego que fue Hisashi Nogami, que fueron los dos principales responsables del primer juego y luego Nogami ha sido director de varias entregas posteriores y tal. Ahora destacaría pues que la directora de Animal Crossing New Horizons es Ayake Ogoku, que es la primera mujer directora de un estudio de planificación y desarrollo de Nintendo, con lo cual me parece bastante destacable porque, insistiendo una vez más en lo mismo, tenemos que abandonar la idea de que Nintendo es Miyamoto y Tezuka, ya de una vez, y no es solo Miyamoto y Tezuka, de hecho, la mayor parte de Nintendo ahora mismo no es Miyamoto y Tezuka. Así que me parece bastante interesante que sea una mujer directora principal responsable de una saga, ha sido codirectora de los juegos anteriores, ha sido codirectora de New Leaf y ahora ya es directora del New Horizons. Además eso, de ser la principal responsable de uno de los estudios de Nintendo EPD, que es el estudio número 5, así que la verdad que a reivindicar que tengamos a nueva gente, sabia nueva en Nintendo y que, oye, que veamos que la compañía se renueva y que, oye, que ya dejan las viejas glorias del pasado, que son importantísimas, pero bueno, que hay gente nueva en Nintendo y oye, que hay más diversidad, que eso siempre está bien. Totalmente de acuerdo, que le den el testigo porque hay mucho talento por ahí, por conocer y por explorar. Nos quedamos sin tiempo, yo imagino que tendrás muchas más cosas. También encomendamos a la audiencia que se vaya al canal de Nintendatos, que habéis publicado un vídeo precisamente sobre Animal Crossing, donde ya no es solamente hablar del escroto aquí de los personajes, sino que lo puedes ver, que creo que eso le da como otro matiz, otro plus, que seguro que lo van a disfrutar mucho. Así que Nacho, no sé, imagino que tienes un montón de más cositas. si quieres apuntar algo y no quedarte con la palabra en la boca, aprovecha. Venga, vamos a acabar con una de Iwata, que en uno de los últimos Iwata Pregunta, el que sobre Animal Crossing New Leaf, están hablando los desarrolladores sobre pues cómo personalizaron las festividades para cada territorio, ¿no? Y precisamente Aya Kyogoku comenta, pues fíjate, nos llevó mucho trabajo estudiar cómo celebraban el fin de año en cada parte del mundo, y en España, por lo visto, se toman uvas, comenta Aya Kyogoku, y dice Iwata, ¿uvas? ¿Pero cómo que uvas? ¿Cómo que 12 uvas? Y dice, sí, tuvimos que hablar con Nintendo en España para que nos explicaran un poco cómo era todo eso de las uvas en España para poder incluirlo en el juego. Y... ¡qué grande! Y pues que te puedas tomar las uvas en España, porque por lo visto en Japón allí se toman como unos fideos de una pasta especial en fin de año, pero sí... tienes el pueblo en España, pues te toman las uvas, ¿no? Los vecinos te toman las uvas. Qué bueno. Y de hecho, si visitas el pueblo de un online, te conectas al pueblo de un vecino, que por ejemplo es el pueblo de un amigo que vive en Japón o que tiene la consola configurada en Japón, puedes ir a tomarte los fideos a su pueblo, o él puede ir a tomarse las uvas a tu pueblo y se queda con el objeto ya en el inventario, como que, oye, al final promueve un poco el coleccionismo y el intercambio cultural, ¿no? Si visitas otro país por fin de año, al final te llevas el recuerdo de tus 12 uvas de España, tus lentejas de Italia, etcétera. Es bastante... Claro, aquí curioso, a mí me parece muy bonito. Lo único es saber quién está un día 31 jugando al Animal Crossing, pero es cierto que es un gesto precioso y que habla precisamente eso de la multiculturalidad. Nos tenemos que despedir, pero Nacho, antes te quiero preguntar, no sé si ya más o menos, sabiendo que vas a tener el juego el día 1 en tu consola, en digital, ¿tienes nombre ya para tu pueblo? Pues todavía no, te lo puedes creer, que había pensado en llamar la Isla Kong... Pero igual le tengo que dar una segunda vuelta al nombre. Isla Delfino también me hacía como ilusión, pero probablemente le tenga que dar una vuelta. No me ha quedado del todo claro. Con esto de que es una isla, hay que sacarle punta, hay que aprovecharlo bien. A ver sí, qué sale. Sí, sí. Bueno, dale, Nacho. Seguiré en el... Que ha sido un placer, que aquí seguimos cada mes hablando de curiosidades contigo. Tú mismo me decías, wow, que ya ha pasado un mes, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ojalá nos pase tan rápido el mes casi que queda para que salga el juego, el New Horizons. De verdad, que pasen los 20 días así de rápido. Pues ojalá. Tengo muchísimo. Nos quedamos aquí y que volveremos a reencontrarnos con más curiosidades de videojuegos. Concluimos este programa donde ha vuelto la chicha, ha vuelto el interés por la actualidad, por las noticias, por esa entrevista tan buena que hemos tenido con Rubén. Desde luego, un auténtico lujazo, ¿eh? Tener a alguien con esa trayectoria laboral y que lo pueda compartir con todos. Y bueno, con Nacho Bartolomé, que os voy a contar, que es un diccionario andante. Y Tony, espero que te lo hayas pasado bien y que nos veremos cuando puedas. No, yo aquí siempre, siempre me lo paso bien. Cuando se habla de Sonic a veces no me lo paso tan bien, pero por eso es culpa vuestra. Pero bien, bien, sí, por supuesto, siempre bien. Con mucha alegría por traer por fin el Deadly Premonition Origins, aunque mi voz no esté como debería estar. Pero sí, siempre es un grandísimo placer estar aquí y hoy un programa de mucha calidad, con entrevista, con Nacho, bueno, fantástico todo. ¡Qué grande! Bueno, pues igual, Aitor, nos vemos el jueves con ese Responde. Pues nos vemos el jueves y terminar diciendo que aunque esta semana no haya jugado mucho a videojuegos, pero sí que he hecho los deberes y me he visto la serie de Death Note un poquito tarde, sí, ya lo sé, ya lo ha visto todo el mundo, pero tengo que decir que me ha gustado mucho. Pues no te veas la película, la americana. Ya la he visto. ¡No! Uf, y qué mal sabor de boca. Oh. ¿En la peli era que el prota lo hacían negro? LL. Bueno, LL. LL es que negro, yo, sí. Me llegan rumores, no sé, yo no estoy medio... Pero que es el menor de los problemas, o sí, sea, sin duda, la serie 100%. Vamos. La cuestión no es el color del protagonista, la cuestión es que está muy mal hecha, ¿sabes? No es el problema. Bueno, Juanjo, que nos tenemos que ir. Bueno, pues nada, un placer este retorno, que espero que el siguiente ya esté... Atreides, espero que alguna vez podamos estar todos, que no nos pase siempre que si falla uno, problemas de otro, que me gusta mucho cuando estamos todos juntos y nada, con ese deseo emplazo a todo el mundo hasta la semana que viene. Pues antes de la despedida, lo anunciamos en la presentación, informe de misión, ¿cuál será el siguiente después de Half-Life, después de Shenmue, de ese inicio de temporada? Yo creo que lo mejor es que pongamos unas notitas musicales, que seguro que a todo el mundo se le van a poner los pelos de punta. Y es que, queridos amigos, ha llegado el momento. El momento de reescribir la historia. El momento de rendirle ese merecido tributo, el homenaje a ese clásico juego del 97, el que abrió las puertas del género JRPG en Occidente, el que aún permanece en la mente de tantos niños de corazón y que este año, en cuestión de un mes, van a volver a reencontrarse con él, con esa infancia, con esa nostalgia, con esas tardes, pasando tantos buenos ratos con Cloud y compañía. Vamos a volver a enamorarnos de Tifa, de Aeris, de ese pasado de Barret, de esa cuestión de identidad que se escondía tras el propio Cloud y de todo lo que atesora una de las obras clave para entender el videojuego japonés, la historia de una compañía como Squaresoft. Todo eso en ese informe de misión de Final Fantasy VII. Así que amigos, ya podéis ir haciendo los deberes, rejugando, compartiendo anécdotas, mandándola a info@elbatallonpluto.com porque queremos que sea muy especial. No os podemos dar fecha exacta de cuándo lo vamos a hacer, pero contad como plazo límite para enviar cosas hasta final de marzo. No lo hagáis hasta el 31, más o menos 26, 27... Ay, esto es rendir también cuentas con nuestro pasado, porque en 2015 hicimos un especial, me da bastante apuro y vergüenza porque lógicamente no teníamos ni las tablas, ni los medios, ni éramos las mismas personas, pero por eso creo que había que rendirle justicia y hacer esto, ¿no? Vaya que sí, vaya que sí. Yo lo que tengo que decir seguro es que vamos a tener muchísimos audios de muchísima gente, cosa que nos ha faltado porque este juego es muy grande y nuestra comunidad lo quiere mucho. No en vano somos el Batallón Pluto y yo creo que va a ser algo muy bonito. Espero que la gente lo agradezca. Buah, a mí me da muchísimo respeto, pero creo que eso también es como una señal de que estamos ante algo que puede ser grande. Porque si nos diese igual, entonces no tendría ningún atisbo de gracia. Y también decir que todo esto es posible gracias a los mecenas, a los que confían semana tras semana, mes a mes en este proyecto, que confían desde el día uno. Mil gracias. Creo que lo mejor que podemos hacer para concluir este episodio es leer quiénes son esos patrocinadores y compañeros y amigos en definitiva, Aitor. Pues sí, vamos a aprovechar para darle las gracias a Barbeceros, Ikigai, Carlos Machangas, Lambali, Lucipiero, Gorka con K, Waylis10, DJ José, Ludum Post, Aral, Fernando Miguel, Telate, Disender, FP Josh, Clovisindo, Neishan, Arelas, Pablo Rioja, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Higoku, Cer Diablo, Tidus Licar, Victorius, Surcobares, Alexa, Yandrak, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Arroba Pi, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Russo Díaz, Ulic 80, Pipes, Javi RF, Imacún, Kowiza, Alighieri, El Más Guay, Jojor, Don Patch, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Sushi, Sin Noticias de Fer, que no se ha cambiado el nombre esta vez, Peter Griffin y Ver Hub. Wow, así, muchísimas gracias. A todos. Eso es. Nada, yo soy Sergio Tur y nos vemos aquí el jueves con ese Batallón Responde. Ay, qué ganas de verdad de reencontrarme con Claude y tantas personas, tantos personajes que nos han acompañado en la vida. Un saludo, amigos, y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Vale, ya está. Yo ya no sé ni lo que digo. Sí, buenísimo. He dicho Half-Life Infinite. Infinite. Sí, no me doy cuenta. Yo sí, pero no quería decir nada. Eso del Halo, ya lo vemos. ¿Sabes lo que tenía que hacer, Sergio? Córtalo y di Halo y lo metes ahí como si... ¿Sabes cuánto? Con el Loquendo. Con el Loquendo, por favor, hazlo, por favor.